En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mentira, la desclasificación de los expedientes X españoles es un gigantesco fraude. Empezando por la mayor, no se ha levantado el secreto, además faltan documentos, algunos están manipulados, no cuentan la verdad, es la historia del poder. Esa verdad está ahí fuera, pero nadie la va a enseñar, y menos los que mandan. Hablaremos sobre este asunto en La Rosa de los Vientos, el programa que comienza ahora mismo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que estará con vosotros hasta las 4 de la madrugada. Sergio Monforte, en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, en la codirección Silvia Casasola, y los contenidos los exponemos a continuación. Es que esa es la verdad, no hay otra. Los expedientes X españoles no cuentan casi nada de lo que se sabe, aunque la repercusión en Miguel Pedrero ha sido y está siendo inmensa, inesperada, ¿eh? Bueno, todos los medios de comunicación generalistas se han hecho eco de estos expedientes, que ahora mismo son los puede consultar cualquiera a golpe de clic, pero incidiendo en que el Ministerio de Defensa español ha desclasificado informes secretos. Y como bien acabas de decir, ¿verdad? No, son los informes de siempre, que están a disposición del público desde hace muchísimos años. Que demuestran una vez más que somos un país un poquito tercermundistas, porque se desclasificaron hace 25 años esos son documentos, y la única novedad que hay, que ahora pueden ser expuestos al público gracias a que están en Internet. Bueno, que está muy bien, ¿eh? Es decir, que ahora mismo cualquier persona puede descargarse en su ordenador o imprimirse esos expedientes secretos, y antes para consultarlo pues teníamos que ir a la Biblioteca General del Ejército del Aire y allí fotocopiarlos, y creo que las fotocopias, yo por lo menos por mi experiencia, no eran baratas, ¿no? Con lo cual, mucho mejor no poderlos imprimir a golpe de clic completamente de forma gratuita. Son miles, decenas de miles, cientos de miles las estatuas de terracota en China, espectaculares, y cada una de ellas es diferente al resto. Es verdaderamente fantástico, es uno de los grandes legados del pasado, uno de los grandes vestigios arqueológicos en los que Manuel Carvallal parece que los griegos tuvieron algo que ver. Y un misterio todavía a nivel arqueológico para los especialistas, de dónde salieron, porque antes en el Imperio Chino no había ningún precedente y después tampoco os ocurrió nada parecido. Y la última hipótesis es que quizás sí tuvieron algo que ver con los griegos. Ya sabéis, en Twitter estamos a vuestra disposición. Almadía Rosa Vientos es nuestro hashtag, nuestra etiqueta, con Manuel Carvallal, con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Oro, que enseguida nos va a comentar también muchas cosas interesantes, que son las que tenemos esta noche para debatir, para comentar y para informar en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Os vamos a contar que hay una nueva teoría para explicar las desapariciones del Triángulo de las Bermudas y también del caso de dos niños de la India que dice que vivieron otra vida y presentan las pruebas de ello. Y también vamos a hablaros de una máquina profética que es capaz de adivinar futuras sentencias judiciales. Es quizá la influencia de la inteligencia artificial, sobre la que también hablamos en la red digital esta noche con Javier Sevillano. Además, tendremos también los ecos del pasado con Laura Falcón Lara, que nos va a hablar de ese hotel que aparece en la película El Resplandor. Es un hotel real y hay una habitación que nos va a contar la 418, en la que ocurren cosas extrañas. Y también va a estar con nosotros Ana María Vázquez Ois, una grandísima historiadora, uno de nuestros últimos fichajes, que nos va a hablar sobre chinos en la antigua Roma, hace más de 2 milenios. Con ella, una vez más, hacemos un juicio a la historia. Aunque nuestro cuerpo dice que son las 2:37 de la madrugada, el reloj marca la 1:37, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y digo que el reloj marca la 1:37, pero en nuestro cuerpo es las 2:37, esta hora que ha cambiado. Hoy se ha hecho de noche. Antes, en verdad, Silvia, parece que el mundo ya es triste a partir de finales de octubre. Alguien lo decide por todos. Y eso que a mediodía ha hecho un calor de estos que picaba, pero bien. Pero luego ya por la noche no, por la noche ya directamente nos imbuimos en el fresquito, en lo que nos gusta a nosotros, en esta luz así un poco que acompaña. Y para hablar de estos temas, que también es como que yo creo que la gente enseguida se va a poner poquito a poco con el estado anímico en condiciones y bueno. Dos, tres días y ya estamos estupendos. Y va a celebrar Juan José Cezoro, muy buenas. Hola, muy buenas. La gente dentro de muy poquitas horas estará celebrando no Halloween, que es la noche de Halloween, sino que este año la novedad y lo importante es que se celebra Halloween. Halloween, sí, desde el año 2002 en París, la Iglesia Católica ha tratado de hacer una especie de celebración alternativa al Halloween, que lo considera demasiado pagano, y el Halloween sería pues la unión de dos palabras, que serían algo así como traducido del inglés, lo santo, lo sagrado gana. Y bueno, lo que plantean es que ahora se ha extendido bastante, este año por lo menos lo he visto en bastantes diócesis que lo están un poco animando a que se haga, y es que los niños sobre todo se disfracen pues de santos. Es un poco el planteamiento alternativo. Yo creo que va a tener muchísimo éxito, ¿verdad? Sí. Y de vírgenes también, ¿no? Claro, de santos de todo el repertorio. Y además es que hay mucho repertorio. Lo que interesante es que también en redes sociales, a raíz un poco de esta idea, pues ha habido también ya mucha gente que ha hecho propuestas para no renunciar a lo que sería el fondo gore que tiene también el Halloween, pues que se pueda extender en el Halloween, porque es cierto que si vamos a cualquier iglesia, pues vemos una buena, ¿no?, un buen desfile de mártires, a cada cual también un poquito más truculento. ¿De qué te vas a disfrazar tú, Juanjo? Pues estoy dudando. Hay un San Pedro de Verona que murió de un hachazo en la cabeza y que se le representa con un cuchillo así atravesado en la cabeza, pero luego también, no sé, también puedo ir un poco más lejos y tenemos Santa Lucía tenéis lo típico en esa iconografía es que lleve los ojos en una bandeja y luego también le cortaron la cabeza, o sea que yo creo que hay un repertorio ahí que yo no sé si esta celebración le va a salir un poco también el tiro por la culata, así que no sé si va a salir un poquito sangrienta también, un poco sangrienta, ¿no? Sí, ya digo que en redes hay muchos memes, está muy animado, han empezado a desempolvar toda la iconografía cristiana del martirologio y han visto que realmente hay un buen material e incluso mucho mejor que el que se puede extraer de Halloween. Yo me pido el de Juana de Arco, que me gusta. También. ¿Y de qué te vas a disfrazar tú, Manuel? Yo del burro del pesebre, lógicamente. El burro del pesebre. No, eso es en Navidad, ¿eh? Claro, también forma parte del santoral animal, ¿no? Ah, vale. En lugar de cambiar de hora, cambio de mes. Y como según dice Miguel Pedrero, en el cielo nos encontramos todos, pues yo reivindico al burro del pesebre. Vale. ¿Y tú, Miguel? Yo sería el ángel anunciador, sin ninguna duda. Anunciador de... Porque en la hora hay 40 minutos, ¿no? Por eso lo dices. ¿Qué hacía el ángel anunciador? Pues anunciar que iban a hacer el Hijo de Dios, nada más, bueno, y nada menos. ¿Pero lo anunciaba o lo hacía? Hombre, yo creo que lo anunciaba, ¿no? No seas herético, Bruno. Yo tengo claro que Bruno se disfrazaría de Espíritu Santo. Efectivamente. ¿Sí? Claro. Para no existir, ¿no? No, para ir fecundando vírgenes por ahí. Joder, qué bestia. De palomo, ¿no? De palomo. No, de cenizas. A ver, cuéntanos, háblanos también porque el Vaticano también ha sido noticia por otra propuesta que ha hecho y es que si la gente no quiere enterrar a las personas fallecidas y prefiere incinerarlas, perfecto, pero las cenizas tienen que ser enterradas también, ¿no? Sí, en un lugar sagrado. Además, yo creo que están las dos cosas están relacionadas, porque las dos lo que tratan en cierta medida es de combatir, sería una especie de combate entre lo que es la religión tradicional y lo que es la nueva espiritualidad. Y la religión tradicional es una religión que plantea una serie de doctrinas, de dogmas, a través de un cuerpo de sacerdotes, que sería una especie de funcionariado de lo sobrenatural especializado, que funciona como intermediario entre eso, entre los laicos y lo sobrenatural. Y la espiritualidad lo que pretende es un modelo alternativo en el cual cada cual cada persona se autogestiona lo sobrenatural y su relación con lo sagrado, ¿no? Y eso queda muy claro en este documento que han hecho público. Es un documento redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde directamente, pues lo que tú señalabas, prohíben que desde ese día, desde esta semana, que las cenizas sean esparcidas, divididas entre los familiares o conservadas en casa. El documento se puede descargar, hay una versión en castellano, y ahí ya dicen que efectivamente desde el año 63, pues la Iglesia aconseja vivamente sepultar el cadáver de los difuntos, pero nunca ha sido contraria a la cremación, porque además la cremación, aunque en el origen del cristianismo sí que hubo problemas, por ejemplo, a la hora de si era necesario, como ocurre por ejemplo en el judaísmo, incinerar o no, para el tema de la resurrección de los muertos, la Iglesia en un momento dado ya aceptó que, bueno, que tú vas al más allá con tu cuerpo glorioso y la omnipotencia de Dios permite que se pueda reconstruir el cuerpo carnal sin ningún problema. Ya digo que a principios de la era cristiana las cosas no estaban tan claras y hubo muchos debates, ¿no? Por ejemplo, los origenistas creían que solamente teníamos el cuerpo glorificado y que no teníamos la materia, ¿no? O que no servía después para la resurrección. Pero ya digo, ¿por qué hacen esto entonces? Si eso ya está resuelto, si no les preocupa el tema de la incineración. Bueno, pues ellos en el documento lo ponen muy claro. Dice que no quieren permitir y no quieren alentar determinadas actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos asociados a la muerte. Y esos conceptos serían considerar la anulación definitiva de la persona, lo que es una suerte de materialismo, ¿no?, de ateísmo, que tampoco se pretenda hacer a través del gesto de esparcir las cenizas una especie de idea de fusión con la madre naturaleza, con el universo, que ya digo que está muy en la línea de la nueva espiritualidad. También, por supuesto, el pensar que la muerte es una etapa de la reencarnación. Y, por último, que de alguna manera cuando quemamos el cuerpo nos estamos liberando de la prisión que es el propio cuerpo, de la prisión que es la carne. Entonces piensan que a través de ese tipo de gestos, de esparcir las cenizas, pues que caemos en todo este tipo de errores. Y, por otro lado, también lo que tratan es de poner en valor lo que serían los cementerios y los lugares sagrados, que es donde ellos consideran que se le va a dar mejor respeto y se va a mostrar mayor compasión hacia los cuerpos, y entendiendo además la idea de cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos buscan esos dos mecanismos. También dicen que en cierta medida es una manera de que las familias también rindan un culto hacia sus antepasados. O sea, piensan que es muy positivo, ¿no? Y pienso que, bueno, lo que comentaba, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, también están en contra de todo lo que sería utilizar las cenizas para convertirlas en recuerdos conmemorativos. Lo hemos comentado también a veces, ¿no? Hacerlos, por ejemplo, diamantes o joyas. O, por ejemplo, también hay empresas que permiten que los puedas meter en macetas para que luego a partir de ahí crezcan árboles. O lo último que se hace por 3.000 euros y durante 99 años tú puedes guardar tus cenizas en el campo del Barça, por ejemplo, o del Betis. Hay empresas que se encargan de hacer eso, han creado unas estancias con unos memoriales donde puedes dejar ahí ese tipo de cosas. También puedes hacer como, por ejemplo... Creo que solo durante un periodo de tiempo, ¿no? 99 años, nada más. No está mal. No está mal. Y luego también tienes, hombre, por ejemplo... Hombre, yo cuando comentas esto, a mí me viene a la mente esa imagen del aficionado al Betis Fútbol Club que iba al campo de fútbol con una hornita y dentro las cenizas de su padre, que era un forofo del Betis igual que él, y tenía reservados dos asientos, uno para él y otro para la urnita con las cenizas del padre, y allí iba el hombre todos los domingos a ver los partidos del Betis. Como en San Andrés de Teixido, que también cuando hacen las romerías llevas también a tus antepasados, los vas a buscar, ¿no? Sí. Llamas a la tumba, a la lápida, para que vengan simbólicamente, les sacas también, les pones plato. Y no hace tanto, cuando la gente viajaba a San Andrés de Teixido, normalmente en autobús, reservaban dos asientos para ellos y para el familiar que no había acudido en vida a San Andrés de Teixido y por lo tanto tenía que hacerlo una vez muerto. Y también reservaban en el hostal una cama con dos habitaciones, pedían dos menús para comer, es decir, todo como si fueran con otra persona, como si fueran con el muerto hombre. Ahora esto es mucho más difícil verlo, ¿no? Pero hasta hace cosa de 20 años, 20 y tantos años, era bastante habitual. Documentales que antropológicos y tal que registran toda la romería. Hombre, ahí por lo menos llevan al difunto al lado. Puede ser también, digamos, llevártelo dentro, que es lo que hizo Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, que se snifó a su padre en 2007. Entonces, madre son otras de Dios. Prácticas también. Y él decía que no le importaba luego que sus hijos también hicieran lo mismo con él. Entonces, bueno, no sé, también, imagino que también irá este tipo de recomendaciones de la Iglesia para este tipo de, de prácticas. Me imagino que se snifaría una cantidad pequeña, porque sí. Si fue todo, fue tremendo. No lo sé, es lo que le ponía la ceniza, bueno, en cuánto tiempo. Práctica seguro que tenía en snifar, digo. ¡Qué bestia! A ver, Manuel, cuéntanos algo sobre el Triángulo de las Bermudas, ese lugar en el cual desaparecen barcos y aviones. Cada que tiempo hay una explicación para intentar justificar las desapariciones que ocurren en el lugar. ¿Qué ha ocurrido en el último siglo? Ninguna de esas explicaciones, hemos de ser sinceros, ninguna parecía que tenía crédito para justificar los hechos, ¿no? Ahora aparece otra, que se lo intenta. Quizá los hechos están, la explicación o no a los hechos, están en los mismos hechos, no en la posible explicación que tienen las desapariciones. Pero eso es bueno, porque eso significa, si tantas universidades, tantos equipos de científicos toman la molestia de investigar ese fenómeno, es porque hay un fenómeno que investigar. O sea, que a mí en ese sentido me congratulan estas noticias. Y hace unos meses ya comentábamos aquí mismo la teoría que reinventaba o redescubría un equipo de investigadores noruegos aquella hipótesis de los cráteres de gas, de las explosiones de gas que podrían generar aberraciones electromagnéticas y movimientos maremotos y que podrían explicar en teoría la desaparición de los barcos y de los aviones en esa zona. Pero ahora es un equipo de investigadores del Colorado State University quienes han declarado a Science Channel que tienen una nueva explicación. Ellos, haciendo observaciones por satélite de esa zona que converge en el llamado Triángulo de las Bermudas, han descubierto unas nubes extrañas, dicen ellos, unas nubes hexagonales que oscilan entre los 32 y 88 kilómetros de ancho, que han sido descubiertas aproximadamente a unos 240 kilómetros de la costa de Florida, sobre las Islas Bahamas, y que además resaltan lo curioso de esas nubes por lo definido, lo concreto, lo recto que son el perímetro, ¿no? Los bordes de esas gigantescas nubes hexagonales. Y según dicen, no solo se han visto ahí, se han visto en otras partes de los océanos, pueden generar vientos de hasta 160 kilómetros por hora, lo que podría provocar olas de más de 14 metros de altura, y toda una serie de fenómenos que podrían explicar esas desapariciones repentinas de barcos y de aviones en esa zona. Pero, insisto, me parece muy interesante que haya tantas universidades dedicando su tiempo y sus recursos a investigar eso, que por un lado siempre es un titular llamativo, cualquier explicación académica sobre un fenómeno tan longevo como el tema de las Bermudas va a garantizar una atención mediática, ¿no? Pero me parece interesante que se presente esta nueva hipótesis. Evidentemente estas nubes existen. Claro, y los huracanes también. Pero como te decía, esas nubes existen. Se han localizado, por ejemplo, cerca del Reino Unido, donde no existe ese conglomerado de desapariciones. Pero la cuestión es si realmente... Yo es que cada vez... Bueno, yo creo que además ese es uno de los grandes misterios que nos ha acompañado desde pequeño, desde que leímos el libro de Charles Berlitz, que luego también, conociendo cómo investigaba Charles Berlitz, pues también deja bastante que desear, ¿no? Por ejemplo, el experimento Filadelfia, de lo que ponía en su libro del experimento de Filadelfia, lo que luego realmente era, ¿no? Que era un gran bluff. Pero si luego vamos a mirar otro tipo de informes, yo he traído aquí los datos de un informe que se publica en 2013, que lo hace ADENA, sobre accidentes en el mar, y situaba cuáles eran los 10 lugares más peligrosos que había, y en ellos no figuraba el Triángulo de las Bermudas. Es más, desde el año 1967 no hay ningún naufragio en esa zona, así que de eso da también bastante que pensar. Por ejemplo, las aseguradoras, las principales también, no pagan ninguna tasa extra para aquellos aviones o aquellos barcos que transcurren por ahí, que transitan por ahí. Entonces, no sé hasta qué punto realmente estamos ante un fenómeno más mediático, próximo un poco ya casi a la leyenda urbana, que ante algo real. Porque, por ejemplo, los lugares que aparecen como más peligrosos son, por ejemplo, sobre todo el mar de China, el sur del mar de China, también el oriente y el mar negro del Mediterráneo. O la zona, por ejemplo, del Golfo Pérsico, ¿no? Son lugares que realmente sí que son críticos, donde además hicieron un análisis no buscando nada que tuviera que ver, digamos, con el mundo del misterio, sino ver cuáles eran las causas más habituales de los accidentes. Y ya digo, justo en esa zona, lo más próximo que hay en la zona del Triángulo de las Bermudas sería el Canal de Panamá, que ahí sí que hay incidentes porque hay mucho tráfico y hay mucho tipo de accidentes. Es que en Panamá desaparecen muchas cosas, ¿no? Claro. Por eso va mucha gente, barcos. Porque es paradisiaco. Sí, estamos hoy puntillosos, jugando con el lenguaje. Bueno, pues Almadía Rosavientos en Twitter, para todos nuestros oyentes, nos dice Lady Londoner, que soy católica y quiero ser incinerada a propósito de esta noticia y esta información que contaba Juanjo, y quiero ser incinerada y que mis cenizas sean esparcidas por mi pueblo. Bueno, pues es una opinión respecto a esta información, respecto a las muchas propuestas que ha hecho el Vaticano durante esta semana. Sí, nos gustaría que la gente nos contara qué va a hacer o de qué se va a disfrazar, o si no va a hacer nada, como la mayor parte de gente no va a hacer nada especial para este día, que creo que también es importante que eso se destaque, ¿no? Es que claro, lo de las cenizas es complicado, porque si te pones tú a mirar ahora un poco la retrospectiva, dices, ¿qué pasa? A partir de esta semana resulta que el Vaticano dice que más o menos, pues que no va a dar un funeral a la gente que esparza las cenizas en un sitio que no sea un camposanto, un sitio sagrado. Y toda la gente católica y practicante, incluso, que ha esparcido hasta ahora las cenizas en otros lugares. Hombre, pero es que la religión no es democrática. O sea, a mí me hace un poco gracia cuando se dice eso, ¿no? Bueno, yo es que soy católico, pero lo que dice la Iglesia no es como si... Pero es interpretable dentro de la propia Iglesia. Por eso ellos mismos van cambiando, van variando. Algunas cosas, pero lo que es dogma de fe es dogma de fe. Es como si dices, soy judío, pero me encanta el jamón. Hombre, pues ahí hay una... No sé. Hay cierta incompetencia. Pero lo han cambiado, ¿no? Porque si antes lo permitían y ahora no. Claro. No, pero hay una serie de dogmas que dicta el magisterio de la Iglesia. Pero tú lo has dicho, es que religión no es lo mismo que Iglesia. Uno puede creer y no seguir las pautas. Claro, pues a eso voy. Iglesia, claro, es como, ¿no?, si dice, yo soy gay, pero soy católico. Hombre, si no ejerces como gay, pues no tienes ningún problema dentro de la Iglesia. Pero la Iglesia, si dictamina que el sexo es para la procreación y se da dentro del matrimonio, pues hombre, no ha lugar. Es que, Manuel, por esa regla de tres, yo creo que es que ningún católico realmente sería católico. No, los hay, ¿eh? Hay gente que es muy consecuente. Hombre, sí. Como en cualquier religión, como hay budistas consecuentes y malos budistas y malos judíos y buenos judíos. Es cierto, porque hay parejas, hay familias católicas que tienen 25 hijos, ¿no? Pero aquellos que solamente tienen uno o dos, pues sospecha que ya no siguen estrictamente las normas de la Iglesia, ¿no? Pero hasta el que tiene 25 hijos tampoco sigue las normas de la Iglesia. Además es que porque para tener 25 hijos hay que hacer unas 250 veces el intento para ello, ¿eh? No, pero hombre, además... a lo mejor exagera un poco, pero bueno. No exagero. Quien dice 25 dice 14 o 15, ¿no? Que los hay. Bueno, pero, pues 140 intentos. Bueno, vale. Depende, porque puedes hacer lo de los bancos estos de espermatozoides y ahí, vamos, se multiplican con una facilidad que no veas. A ver, a mí lo que me llama la atención es la facilidad que tiene la Iglesia para perder fieles, ¿no? Y para ganarse ciertas antipatías que no tienen, pero pienso, es que la Iglesia no busca ningún coleccionar sentido. Fieles, entiendo yo. Sí. Sí. Hacer conversiones no es coleccionar fieles. La Iglesia tiene unas normas, tiene unas reglas que no son debatibles. Tú no puedes llegar a la Iglesia y decir, bueno, yo voy a discutir con el párroco ahora si me compensa o no respetar la cuaresma. Pero esto de las cenizas es una novedad. Es decir, no está en el dogma, que esto de las cenizas es una novedad. El dogma no surge en el siglo I. O sea, claro. Hay un dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción, que se aprueba después de muchísimos debates en el siglo XIX. ¿Cómo? En el siglo XIX. ¿Y hasta entonces no existía? Hasta entonces no. No había dogma, no era dogma como tal. Se aprueba en el siglo XIX. ¿Y hasta entonces no existía el ángel anunciador? No, el dogma de la Inmaculada Concepción, de la Virgen, que es distinto. Pero quiero decir que había un gran debate y de hecho se impuso con una gran polémica porque había parte de la Iglesia que no quería reconocer que realmente la Virgen no tenía el pecado original, que es lo que defiende ese dogma de la Inmaculada Concepción, sino que ella era una mortal. Y entonces, eso es un gran debate durante la Edad Media, y por eso digo que como otros grandes debates, pero luego no es un dogma. Los concilios han generado luego nuevos es interpretable dogmas, pero luego que no contradice. No, lo que quiero decir es que no contradice, no es planteable que un dogma haga revisar todo lo que ha sido el magisterio de la Iglesia durante 2000 años. La trampa está precisamente en que están limitados por ese dogma. O sea, hablando puedes ampliarlo, de, pero de no magisterios, de cosas que están muy insertadas en la sociedad, por ejemplo, en la sociedad india, está muy metida en el mundo hindú, está muy metida en la idea, la creencia en la reencarnación. Otra cuestión es que se crea o no se crea. En Occidente hay bastante división al respecto. Sin embargo, llegan noticias como esta que hacen pensar, ¿no? Sí, de hecho la creencia en la reencarnación está muy extendida en diferentes lugares del mundo y en diferentes religiones, ¿no? El hinduismo o el budismo creen en la reencarnación, que de forma bastante diferente, ¿no? Porque en el caso del hinduismo la creencia es una reencarnación, digamos, personal o individual, ¿no? O sea, eres tú yo, con todas tus experiencias, el que se reencarna en el budismo es bastante más complicado, ¿no? Es una cuestión bastante más profunda y no se refieren a una reencarnación de un ser, de un alma en otro cuerpo, ¿no? Sino que es algo bastante más complejo, ¿no? Pero en este caso sí que hablamos de un caso de reencarnación en un contexto hinduista, ¿no? Es un caso muy curioso del que se han hecho caso diversos medios de comunicación y los protagonistas son dos hermanos gemelos de nombre Jitesh y Nitesh, de unos... O sea, son gemelos hasta en el nombre. Casi, casi, casi. O sea, a mí me estaba sonando a lo de Inditech, a lo de Zara. Pues también trabaja con niños. Beca. Vale. Bueno, pues Jitesh y Nitesh recordaron una vida anterior, ¿no? Ellos nacieron en una localidad de nombre impronunciable, pero que lo voy a intentar para cachondeo de mis compañeros, ¿no? Tiene este tiempo hasta las dos, o sea que... No, hombre, venga, no. Corre. El pueblo se llama Sajehanabad. Bueno, pues ellos recordaron que... ¿Y cuál es el gentilicio? Hasta ahí nos llega. Bueno, pues ellos recordaron una vida en otro pueblo bastante alejado de la localidad en la que habían nacido y comenzaron a dar una serie de datos muy precisos, ¿no? Como los nombres de los padres, una serie de circunstancias de su vida, incluso relataron que ellos entonces eran primos hermanos, que uno tenía 15 años, el otro 14, y que habían muerto ahogados, ¿no? Y bueno, efectivamente, lo que pasó es que estos chicos, que además nacieron unos 10 meses después de su muerte, renacieron en su nuevo cuerpo, y varios investigadores pues llevaron a estos chavales a visitar a su familia anterior, ¿no? Y ofrecieron una serie de datos, parece que bastante concretos, como reconocer una serie de circunstancias de la familia o reconocer por sus nombres y por sus circunstancias a varias de las personas. Bueno, muchos dirán que hay muchas explicaciones para esto y obviamente esto se ha dado en un contexto hinduista que es proclive a la creencia en la reencarnación, pero se han dado otros muchos casos de reencarnación muy interesantes, como los que investigó el doctor Ian Stevenson, en contextos católicos, de niños que recordaban vidas en África, ¿no? Ofreciendo datos muy concretos y que desde mi punto de vista, joder, dan muchísimo que pensar, ¿no? Porque las investigaciones que realizó el doctor Ian Stevenson tenían, o sea, eran absolutamente serias con todos los protocolos científicos. Entrevistaban a los familiares del chaval, localizaban a la familia donde habían nacido en su anterior reencarnación, conseguían informes médicos, es decir, eran trabajos muy, muy exhaustivos y en algunos casos absolutamente sorprendentes. ¿Y tenían alguna huella física? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay muchos temas para el debate, muchos temas para la conversación. Nos acaba de colocar Javier Sevillano en nuestro perfil de Twitter, en @rosavientos, una encuesta para que todos vosotros participéis si queréis. ¿Crees en la reencarnación? La pregunta es muy sencilla. ¿Crees en la reencarnación? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que se hace a propósito de la información que nos acaba de contar sobre estos dos niños, Miguel Pedrero. Miguel, nos decías justo antes de las noticias de las dos en Onda Cero que sí, que los niños tenían alguna evidencia y que tenían incluso algún rastro físico de lo que podía ser lo que han vivido, ¿no? No en este caso que he comentado en concreto, vale. No en este caso, pero sí es cierto que ha habido muchos casos en los que esos niños que recordaban una reencarnación anterior tenían una serie de marcas en su cuerpo, incluso de heridas de nacimiento, que coincidían con heridas o incluso con la forma traumática de su muerte en una anterior encarnación. Por ejemplo, me estoy acordando de un caso, uno de los casos que investigó el doctor Stevenson, de un chaval que recordaba que era también un niño indio, y él decía que había nacido en otro pueblo, que incluso decía el nombre de ese pueblo, y que él había sido un profesor. un maestro, ¿no? Y que por una serie de enemistades con unos vecinos, pues una noche cuando él iba hacia casa, alguien le disparó un tiro en la cabeza. Él sospecha que una de esas personas con las que se llevaba mal, creo recordar que era por un asunto de tierras, y el caso es que la bala le salió por cerca de su ojo derecho, ¿no? Y claro, le atravesó todo el cerebro y murió, ¿no? Y el niño, cuando nació, tenía precisamente dos marcas, ¿no? Una cerca de su ojo derecho y otra en su cráneo, por donde había entrado la bala, ¿no? Que yo creo que es algo muy llamativo. De hecho, la persona que siguió haciendo el trabajo de Ian Stevenson, murió en el año 2004, si no me equivoco, y tomó el relevo Jim Tucker, ¿no? Que es también un investigador, un psiquiatra de la Universidad de Virginia, igual que Ian Stevenson, que era jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Y él hizo algo muy interesante. Él, de los 3.000 casos que investigó Stevenson y su equipo, 3.000 casos por todo el mundo, viajando a los lugares para comprobar todos y cada uno de los datos que ofrecían esos niños, él tomó, creo recordar que eran 1.100 casos, ¿no? Y les aplicó una serie de 200 variables, ¿no? Para tratar de buscar algún tipo de común denominador o de información interesante. Y encontró que en un porcentaje nada desdeñable, los niños que recordaban sus vidas anteriores tenían una serie de marcas que coincidían aparentemente con la circunstancia de la muerte de su encarnación anterior, ¿no? Pero, por ejemplo, para terminar, hay casos espectaculares. Hay, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, muchos niños que no solamente recordaban una vida anterior, sino que recordaban detalles tan precisos como que cuando los presentaban a la familia a la que supuestamente habían pertenecido, hacían revelaciones sorprendentes, como, por ejemplo, que en el sótano de esa casa, detrás de uno de los ladrillos de la pared, había una cantidad de dinero muy importante, ¿no? Entonces los familiares iban a buscar esa cantidad de dinero, retiraban ese ladrillo y allí estaba, ¿no? Sobre esto hay varios casos. Incluso Jim Tucker, y esto es muy interesante, ha recopilado, creo, alrededor de una treintena de casos de niños que recuerdan no solamente su vida anterior, sino el periodo entre vidas, ¿no? Es decir, que recuerdan que vivieron en, digamos, en espíritu, ¿no? Y se quedaron observando o espiando lo que hacía su familia durante un tiempo, ¿no? Después de su fallecimiento, antes de encarnar en otro cuerpo. Esto es muy peliculero, ¿no? Pero hay sobre todo un caso que ha sido muy bien investigado, y este niño, bueno, falleció, no me acuerdo exactamente por qué, y él dice que se quedó al lado de un árbol espiando a su familia, ¿no? Entonces él veía por las noches que uno de sus hermanos se iba a las ferias de juerga, ¿no? Es decir, se despertaba y a hurtadillas salía de la casa y se iba de juerga. Dio otra serie de detalles, como un par de fallecimientos de personas del pueblo, o otro individuo del pueblo que se marchó, una serie de circunstancias familiares. Bueno, lo curioso es que el niño decía que avisó a su madre de lo que hacía su hermano, metiéndose en uno de sus sueños y avisándole que su hermano se dedicaba por las noches a ir de parranda y que se estaba metiendo en líos, ¿no? Bueno, pues cuando entrevistan, localizan a esa supuesta familia anterior, localizan a la madre, se comprueban muchos de los detalles que dio este chaval, pero es que la madre les cuenta a Ian Stevenson y sus ayudantes que su hijo se le apareció en sueños para decirle que el hermano salía de juerga por las noches y que gracias a eso pues lo encerró en la habitación y evitó que se metieran líos. Bueno, yo creo que cuando menos es llamativo, sea cual sea la explicación a estos casos, que como digo, todos o buena parte de ellos fueron investigados de forma totalmente exhaustiva, incluso recopilando informes médicos, entrevistando a los familiares, es decir, casos fascinantes, incluso de niños en Gran Bretaña que recordaban vidas en África, ¿no? Y Ian Stevenson y su equipo se iban a África, a ese pueblo, trataban de preguntar, conseguían los documentos de defunción, de nacimiento, informes médicos si los hubiera, entrevistaban a los familiares, es decir, que bueno, el trabajo es muy interesante. Bueno, pues a ver si vas convenciendo a nuestros oyentes, porque hasta ahora un 82% de nuestros oyentes no creen en la reencarnación. Ha variado la cifra en estos momentos, pero lo máximo que habéis tenido los del sí es un 25%. O sea que, a ver, aquí, entre los cinco que estamos en la mesa, ¿creéis en la reencarnación, Silvia? A mí me gustaría, pero no lo sé. Podría ser. Bueno, uno se no contesta. Ahora, como empatemos. A ver, digo, nombre impar no empataremos. Manuel, ¿tú crees en la reencarnación? ¿Sí o no? No me seas gallego, ¿eh? No. Ah, vale. Juanjo. Yo tampoco, pero además por una razón, porque cuando hablamos, por ejemplo, del hinduismo, del budismo, el budismo es posterior, pero el hinduismo, por ejemplo, no siempre ha creído en la reencarnación. Uh-huh. Al principio, en lo que son los Vedas, era una religión que no planteaba esa idea. O sea, que se ve que es un producto cultural también. ¿Miguel? Y el... ¡Miguel Gallego! Es el más gallego de todos. Yo soy el más gallego de todos, pero es verdad que en el ámbito del cristianismo también no siempre no se ha creído en la reencarnación. Cierto, ¿no? Al principio, cuando hablábamos antes, en esos primeros debates hubo una corriente, también en el judaísmo más relacionado con la cábala, hay ciertas ideas de que puede haber esa reencarnación. Y en el mundo griego había también la idea. Sí. Hay varios oyentes, fíjate, con Almadía Rosa Viento está y dice, ¿es gallego Miguel? Yo lo soy, pero no va con segundos. Y el observatorio dice, Miguel, sí, gallego, es que estamos rodeados. A ver, bueno, ¿sí o no, Miguel? Yo te voy a contestar sinceramente. No lo sé. No, la verdad es que no puedo hacer una afirmación tajante o una negación tajante, no lo sé, pero en base a los datos y a las informaciones que hay, tampoco me costaría aceptar la realidad de la reencarnación. Vale. ¿Y eso traducido qué significa? ¿Sí o no? Que no lo sé, pero que no me costaría... Significa que eres gallego. Vamos. Pero que no me costaría aceptarlo en base a... Miguel a está en la línea de la abstención. Sí. Es de los que no saben lo que hacer, ¿no? ¿Y tú, Bruno? Voy a dejar mi escaño en este momento para no pronunciarme. Tengo claro que no, con lo cual él no ha ganado por un 60% aquí en la mesa. Hay un 20% que opina que no sabe, no contesta, y un 20% que es gallego, que dice que sí. En la próxima vida volvemos a votar, a ver qué sale. A mí, por un lado, la reencarnación me parece una creencia muy fascinante, eso de que tenemos infinidad de oportunidades y vivimos diversas vidas. Pero también es cierto que la creencia en la reencarnación se utiliza muchas veces para decir, bueno, si este ha nacido con una enfermedad es que ha tenido mal karma y ya en otra vida disfrutará de una existencia más benevolente, ¿no? O... Es una manera de desplazar la justicia social, claro, al más allá o a la próxima vida. Claro. Entonces, y de no actuar en este presente. Es decir, la muerte no es nada o que te toque vivir una existencia un tanto terrible no es nada, porque todos en alguna ocasión hemos experimentado ese tipo de vida es totalmente absurdo de entrada. O sea, incluso aunque existiese la reencarnación, no existiría. Es decir, tú solo eres... ¿Por qué? Porque yo solo soy consciente, lo único que yo soy es mi conciencia. Si mi conciencia desaparece y mi supuesto origen atávico, espíritu, del que yo no soy consciente, va a habitar otro cuerpo, Manuel deja de existir. La persona que está hablando contigo ahora, mi individualidad deja de existir como no ha existido antes, porque yo no soy consciente de ninguna otra vida. Y no solo eso. No necesariamente. Me parece uno de los conceptos religiosos más injusto y más cruel. Porque si yo pago en una vida el karma que he heredado de una vida anterior, no siendo consciente de ello, en teología siempre te decían que no hay conciencia de culpa, no hay propósito de enmiendas y conciencia de culpa, ¿no? De que has pecado. Si yo he nacido con una tara o una minusvalía porque en otra vida fui Hitler o fui Jack el Destripador o fui Stalin, pero es que no yo, yo estoy sufriendo en esta vida, mi individualidad, mi conciencia está sufriendo por unos crímenes que cometió otro individuo con el que yo no tengo nada que ver. No, a ver, estamos hablando de cuestiones filosóficas y de cuestiones religiosas, ¿no? ¿Y qué es la reencarnación? Claro, pero la creencia en la reencarnación varía mucho de los ámbitos, no es lo mismo la creencia en la reencarnación. Pero en su origen, en su esencia, en la India, yo la comprendo. Entiendo que sobre todo en las castas más inferiores da consuelo. Como da consuelo toda la veneración de los santos, la creencia en los milagros, es algo que da esperanza y que da consuelo tan dura. Tienes razón, en parte. A mí me parece una creencia, que es lo que decía Juanjo, que muchas veces justifica la injusticia en este mundo, ¿no? Y en ese sentido no me parece aceptable. Pero sí es cierto que desde un punto de vista más filosófico, en el fondo, tiene que ver con esa idea un tanto esotérica que defienden diferentes... corrientes religiosas y filosóficas que alude a que todos somos parte de Dios, ¿no? Que somos esa especie de chispas divinas y que Dios, o esa inteligencia creadora, en su afán de avanzar y de experimentar, pues digamos, entre comillas, que se divide y nosotros experimentamos diferentes vidas y diferentes existencias. Esa sería una forma de aprender, de experimentar. Eso, ¿no?, tendría sentido, Miguel, si tú recuerdas lo que has vivido en las vidas anteriores. No necesariamente. Ese bagaje de conocimiento se va ampliando en cada encarnación. Pero es como si tú, cuando pasas a segundo de carrera o a tercero, olvidas todo lo que has aprendido antes y vuelves a empezar de cero. No tiene sentido. Bueno, pues el debate, la gente lo puede continuar en Twitter, y ahí está la encuesta, que ahora mismo el 76% de los oyentes va reduciéndose la cantidad, así que Manuel sigue defendiéndolo porque la igualdad está un poquito más cerca. El 76% de los oyentes dicen que no. Vamos a hablar... Sí, yo le doy una vuelta más. El reencarnación, no. ¿Y veis más plausible el multiuniverso, el que otras veces ha comentado Miguel, que tengamos otros posibles clones? Exactamente. Por universo. Esa es otra teoría también fascinante, pero que está muy en boga y que defienden muchos físicos, ¿no? Y bueno, no me voy a meter en Honduras porque si no tengo muy cerca a Bruno y me va a dar una colleja, ¿no? Pero en el fondo lo que significa es que todo está pasando a la vez y que no existe ni pasado, ni presente, ni futuro, que en realidad yo creo que es un escenario más cercano a la verdad de lo que nos indica la física, ¿no? Que el tiempo... Ya me está quedando esto hoy, ¿eh? ¿Por qué? No existe pasado, ni presente, ni futuro. Es que no existe. Eso es muy gallego también, ¿eh? La verdad es que no existe. Esa es la realidad. Bueno, que todo estaría pasando a la vez. Una cosa que no existe y que no se ha producido, lo que hemos comentado al comienzo del programa, que es mentira, aunque todos los medios de comunicación lo hayan divulgado esta semana, haya habido enlaces, ha sido espectacular la trascendencia, pero no ha existido desclasificación en España de los expedientes X. No se han dado a conocer, y eso lo tenemos que decir bien alto y bien claro. Sí, de hecho a mí me llamó mucha gente diciendo, oye, que el Ministerio de Defensa acaba de desclasificar un montón de expedientes. Y bueno, son los informes que ya se han desclasificado y que además en su momento dieron mucho que hablar. Y aquí tenemos a una persona que ha sido muy protagonista en todo ese proceso de desclasificación, en todo lo que implicó, que se llama Manuel Carballal, que lo vivió en primera persona y que fue uno de los investigadores. Yo creo que junto a Juan José Benítez y Manuel Carballal fueron los dos investigadores que más enfrentaron al estamento militar demostrando sus mentiras, ¿no? Y, hombre, Manuel, tú le sacaste los colores a los militares en numerosas ocasiones e incluso conseguiste una serie de documentos, sobre todo me estoy acordando de uno, un folio que creo recordar que era... que iba dirigido al ministro de Defensa, ¿no?, donde se hacía una descripción de cada uno de los casos ofreciendo informaciones, yo creo que muy llamativas. Yo prefiero que lo cuentes tú, que eres el protagonista. En 1992 se produjo esa desclasificación y ahora, en 2016, 24 años después, es cuando se ponen a disposición pública a través de Internet. Es decir, esos documentos, esos expedientes X, ya eran conocidos por los investigadores como Manuel Carballal y como todos los que estamos aquí, que nos gastamos nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro trabajo en ir a ver esos documentos. Bueno, eso sí, cuando los analizamos, nos damos cuenta del fraude, de la mentira. Faltan informes, algunos están maquillados, otros están manipulados. Fue tremendo lo que ocurrió. ¿Y qué me preguntas tú? Si tengo que dar una serie de nombres de personas que pusieron en jaque al ejército, se me ocurren tres: Juan José Benítez, Manuel Carballal y Bruno Cardeñosa. ¿No? Que es verdad que fuiste... Sí, hombre, lo de poner en jaque al ejército... Pues sí, es verdad, porque yo supongo que Pero no mate, solo jaque. Que para un oficial de inteligencia encargado de dar la cara sobre ese proceso de desclasificación, tener delante a una serie de jovenzuelos, ¿no? Benítez no lo era tanto en esa época, pero los otros dos sí, ¿no? Diciendo, no, ustedes mienten y se lo podemos demostrar, ¿no? Y casos... hay de sobra. Se me ocurren pues los avistamientos del 15 de mayo de 1968, ¿no? Cuando se detecta la presencia, se detecta por radar e incluso visualmente, ¿no? Muchas personas observan la presencia de ovnis sobre Madrid y Barcelona. En el caso de Madrid estaba a unos 3 kilómetros de altura y era un objeto formado por 3 cuerpos superpuestos. Tanto en Barcelona como en Madrid despegan una serie de cazas en misión de interceptación, tanto españoles como norteamericanos. Al mismo tiempo tenía lugar un vuelo inaugural Málaga-París. Por lo tanto, como era un vuelo inaugural, estaba repleto de periodistas, ¿no?, que cubrían esa información. Y de pronto los periodistas observan a través de las ventanillas del avión un objeto esférico con tres patas. Uno de los periodistas que iba, Alfredo González Retuerce, coge un tomavistas, qué antiguo queda esto, pero era el año 1968, y lo filma. Cuando el avión aterriza en París, aparece el agregado militar de la Embajada Española en Francia. Y le dice que le tiene que entregar esa filmación bajo amenaza de retirarle el pasaporte. Bueno, pues el don Alfredo González lo que hace es entregarle esa filmación. La explicación que se da en el expediente, y este es uno... Sobre la filmación no hay rastro, se traspapeló, ¿no? Como muchas otras cosas que Como todas las filmaciones, incluidas las hay de los... Hay que poner el entrecomillado, que no se ve en la radio, sí, ¿no? Sí. Bueno, incluidas las de los cazas militares, porque los cazas militares llevan incorporados un sistema de filmación. ¿Y dónde están esas filmaciones de todos los scrambles, de todos los despegues en misión de interceptación? Se han traspapelado todos, ¿no? Bueno, la explicación que ofrece el Ejército del Aire es que esos avistamientos fueron motivados por una serie de globos que lanzó el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés desde las Landas, ¿no? Claro, hay un pequeño problema. Ellos, yo creo que lo que hicieron es decir, a ver, ¿qué pasó ese día? Ah, lanzaron unos globos desde las Landas. Pues ya está, han sido los globos, ¿no? Pero hay un pequeño problema, porque el último de esos globos tomó tierra a las 5:05 de la madrugada de ese día y los avistamientos se producen a las 9:30 de la mañana. Por lo tanto, es una explicación que no se sostiene. Y como estas, o el caso de Ordovás, o como muchos otros, en el que se les quiere hacer comulgar con ruedas de molino y firmar que lo que han visto es Venus. Y Ordovás dijo... Ordovás es un piloto. Un piloto, ¿no? Uh-huh. Que observa un objeto triangular formado por una serie de puntitos rojos y, según describe Ordovás, el objeto estaba a unos 10 kilómetros de altura y realiza un movimiento sorprendente, ¿no? Es decir, desciende varios kilómetros y vuelve a ascender en prácticamente 3 segundos y luego sale a toda velocidad. Bueno, pues en realidad... dos generales reúnen a Ordovás en su despacho y le dicen, oye, chico, tienes que firmar que has visto Venus, ¿no? Y Ordovás dice, hombre, está mi carrera en juego, ¿no? Yo no voy a decir que he confundido Venus con un objeto triangular que se movía, no. Y estos le dicen, bueno, haz lo que te dé la gana, pero nosotros lo que vamos a decir es que lo que has visto es Venus. Y en ese informe desclasificado lo que hicieron fue cambiar la hora de despegue del avión de Ordovás para hacerlo coincidir con la visión de Venus. Es decir, en el momento que Ordovás observó ese objeto, él no podía ver Venus porque no era visible. Entonces, lo que hicieron los militares fue manipular... No fueron los militares, fueron los civiles que asesoraban a los... Bueno, militares. Esa es otra cuestión. Es que yo, si me dejas, el tema de la desclasificación es un tema muy complejo, que llevamos estudiando hace muchísimos años, que se ha vuelto de poner de moda en las últimas pero dos sí semanas, fueron... aunque hace tres semanas que nosotros ya anunciamos uh-huh. que se habían subido antes de que ningún medio lo tratase, fuimos nosotros los primeros sí, en decir lo contaste que se aquí, subido. La información la trajiste, pero, además nos la contaste el mismo día cuando se estaba produciendo. Pero Manuel, sí fueron los militares. Otra cosa es que fueran asesorados por determinadas personas, pero los militares lo que pretendían es deslegitimar el tema, buscar explicaciones a todos los casos, aunque en muchas ocasiones claro. esas explicaciones fuesen ridículas. En todo caso, serían los jueces instructores de cada caso, porque cada uno de esos expedientes, esos documentos que ahora cualquier oyente puede descargarse de la página web, fue redactado por un militar de alta graduación, que es el juez informador al que le encarga la investigación del caso. Pero siempre. Yo tengo la identidad de todos. Uh-huh. O sea, yo te puedo decir quién es el autor de cada uno de esos expedientes. Si tú eres el que más has trabajado este tema. Y hay algunos de ellos, como por ejemplo... el teniente coronel Luis Campuzano Rodríguez, o el comandante Enrique García Crespo, o nuestro querido amigo el comandante Antonio Munaiz Ferrosastre, que no solo son el autor de uno, sino de dos, de tres y hasta cuatro de esos expedientes. Bueno, Ferrosastre incluso llegó a hacer su tesis de ascenso uh-huh. al Estado Mayor sobre los expedientes OVNI que había investigado. En 1992 es cuando, después de un proceso muy lento, se desclasifican oficialmente esos expedientes que ahora se han escaneado y se han subido a la página web. Es cierto que hay mucho material, hasta 240 carpetas contenidas en tres archivadores que están llenas de oficios internos, notas, cuentas, que no se han desclasificado. Hay hojas, te podía dar ejemplos concretos de documentos que no están desclasificados, que no están en esos documentos escaneados en la biblioteca del Ejército del Aire, que son partes de expedientes, algunas notas manuscritas. Por ejemplo, en el caso de Juan Ignacio Lorenzo, hay una nota manuscrita en el expediente original, en el ángulo superior derecho, que dice: comandante Lorenzo, ojo. No sé por qué pone eso, pero eso alguien lo escribió cuando se hizo la desclasificación, y eso no aparece en el informe desclasificado. Lo grave es que hay expedientes enteros. Hombre, quizá porque decía que lo que se había observado y lo que le había visto le recordaba un ojo. Pero es que eso lo decían muchos. O sea, hay casos extraordinarios. Hay casos de una complejidad enorme. Casos como el de Manises, que nosotros lo tenemos erosionado ya de tanto hablar de él, pero cuando tú te vas a la hemeroteca, yo como acabo de terminar, hace unos días estuve con un general del Ejército del Aire que redactó un documento que llevamos investigando desde febrero, te hablo de algo que pasó hace unos pocos días. Entonces vuelves a repasar el caso Manises y aquello fue espectacular. O sea, el caso Manises consiste de 12 fases, podemos decir, bueno, muchas más, pero dos importantes: cuando un avión de pasajeros con muchos pasajeros a bordo tiene que suspender pasajeros extranjeros. Tiene que suspender el vuelo por la proximidad de un objeto del tamaño de un yugo al avión, y el piloto decide que tiene que suspender el vuelo, y a partir de ahí, a partir de ese momento, un aterrizaje de emergencia, claro, en el aeropuerto de Manises. Claro, cuando iba de islas a islas, iba de Baleares a Canarias, pero él decide suspender ese vuelo, y después parte de la base aérea de Los Llanos en Albacete un caza, un F-1 pilotado por Fernando Cámara, que persigue a ese artefacto y que le desconcierta, no aparece en los radares pese a que lo está viendo, no aparece que estuviera caliente pese a que lo tenía delante. Bueno, una serie de cosas verdaderamente espectaculares, y se produjo durante muchos minutos esa persecución de un artefacto que fue imposible. Casos de esos, ¿no? Hay muchos. Lo verdaderamente notable, en mi opinión, de Manises es que por primera vez de las 3 o 4 que se han producido, el fenómeno OVNI llega al Congreso de los Diputados, porque en aquel momento Enrique Mújica, que pertenecía al PSOE, hace una interpelación parlamentaria al gobierno de UCD, liderado por Adolfo Suárez, para preguntarle qué era lo que había entrado en el espacio aéreo español y había provocado que 102 pasajeros extranjeros hubiera que buscarle hoteles, avisar a la embajada, y imaginaros el follón. Luego, cuando el PSOE llega al poder, es el Partido Popular el que hace Gabriel Elorriaga un par de interpelaciones parlamentarias. Luego, cuando llega el PP al poder, es Izquierda Unida. O sea, que es un tema mucho más serio. Hoy mismo, hoy en el mundo, Jaime Peñafiel, un periodista que no tiene nada que ver con los ovnis, que desde siempre especializado en la Casa Real, recordaba hoy en el mundo la experiencia que él vivió en el avión con los reyes de España, en un viaje a China, en el que varios de esos periodistas vieron un ovni desde el avión, desde el avión que acompañaba el avión presidencial, ¿no? O sea, que es un tema mucho más serio y mucho más complejo. Y en cuanto al problema de los militares, es cierto que algunos de nosotros hemos sido realmente un incordio. Hemos llegado a llevarnos documentos de despachos de jefes de la Guardia Civil, del Estado Mayor del Ejército del Aire. Ese documento al que aludías antes era el listado, antes del año 92, de los documentos que se iba a desclasificar, pero que todavía no estaban desclasificados. O sea que ese documento en aquel momento sí era un documento no desclasificado, y luego ese listado se fue ampliando. Porque la trampa de toda esta historia es que estamos hablando de los expedientes OVNI que llegaron al Ejército del Aire, primero al Estado Mayor y posteriormente al Mando Operativo Aéreo. Pero estamos hablando de los informes que llegaron al Ejército del Aire. Pero hay montones de casos que se han dado en la Armada, en el Ejército de Tierra y, sobre todo, siempre lo digo, en la Guardia Civil. Hay casos de las policías autonómicas, de Mossos de Escuadra, de la Archancha, pero sobre todo la Guardia Civil es quien ha compilado probablemente el mayor número de casos que nunca se han desclasificado. Estos expedientes, perdonad, los que ahora mismo están publicados en Internet, tú que los conoces bien y que me imagino que alguno habrás repasado, ¿en algún momento has visto que se ha censurado alguna cosa o se ha expuesto tal cual? Es que la palabra censurado implica una intencionalidad. Yo te puedo dar un listado enorme de ejemplos de cosas que están en el expediente original y no están en el expediente que se puede consultar. A eso cuando me refería. Tú le preguntas a los militares, dicen que porque se han olvidado, porque se han traspapelado. En otros casos se ha borrado intencionadamente la identidad de los testigos o elementos delicados como la localización de radares, como si no supiéramos ya dónde están todos los radares de España. Pero bueno, informaciones que teóricamente podían ser sensibles. Pero el gran problema que ha tenido el Ejército del Aire español es que, a diferencia de otros gobiernos, ellos permitieron que un grupo de civiles que no tenían ni la formación ni la preparación aeronáutica de los testigos que estaban valorando juzgasen cuál podía ser el origen de esos avistamientos y presentasen una explicación alternativa. Por eso nos encontramos con muchos casos en que se atribuye el origen del fenómeno a cosas que al testigo le sientan muy mal. Yo lo sé porque he hablado con ellos y vosotros también. Cuando a un piloto que tiene 11.000 o 12.000 horas de vuelo le dicen que lo que ha visto es un inversión de temperatura o las chimeneas de escombreras en Manises, si esto se lo dijera un radarista o un piloto que tuviese la misma experiencia o un profesional aeronáutico, igual lo valoraba. Pero si lo hace un tío que vendía coches en Almusafes o lo hace el presidente de la agrupación de pseudoescépticos más racional, pues claro, no. Y eso dio lugar a una iniciativa muy interesante, muy poco conocida, y es que en la misma sede del Mando Operativo Aéreo, en el Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire, un grupo de militares renegasen de la explicación oficial del Grupo GAO y redactasen varios documentos en los que manifestaban que no estaban de acuerdo con el proceso que se había llevado oficialmente y presentaban un listado de casos paralelo, digamos, con los que no consideraban explicados, ¿no? Entre ellos el caso Manís. O sea, que tiene mucho más recorrido y muchísimo más interesante. Y luego hay otra serie de elementos tremendamente sospechosos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos casos muy interesantes que de los que la prensa tuvo noticia y se publicaron informaciones, y con lo cual es difícil de no desclasificar una serie de casos, de avistamientos, sobre los que hay abundante información en prensa, ¿no? La trampa es que... Pero espera. Ellos no investigaban ovnis. Pero espera. En el año 68, en diciembre del 68, cuando se decreta la materia reservada... Que se decreta por influencia de la CIA, entre otras cosas. Claro, ¿no? Y probablemente esas filmaciones que sabemos que existen, porque algunos investigadores tuvieron la oportunidad de ver, por ejemplo, en Torrejón, que se las proyectaron, sabemos que existían, porque el problema está en que hay muchos casos que nosotros hemos recogido como investigadores, en el que tenemos testimonios de militares, de pilotos, que han visto algo, pero no tenemos la constatación de que se haya redactado un expediente. Por lo tanto, si no sabemos si el expediente se... Bueno, o sí. O sí, pero o sí. No lo sabemos, pero no tenemos la seguridad. Hombre, no pero tenemos es que la seguridad. Sí, en las afirmaciones sí lo sabemos. Y en algunos casos puntuales, como el de Sanz Benito y Luis Carballo, para mí el mejor caso ovni de la historia de España. Que son, o sea, otros dos pilotos. Llegó a ser el jefe de la base militar conjunta hispano-norteamericana de Zaragoza. Ellos vieron un ovni diurno con detección en radar, desde dos aviones diferentes. O sea, es un caso muy sólido. Ese expediente no está. Desapareció íntegramente. Y ellos lo que decían es que probablemente cuando se dividió, vamos, salieron los americanos de la base de Zaragoza, muchos de esos documentos se los llevaron. Quizás esos expedientes. ¿Qué vieron estos dos pilotos? Buena pregunta. No lo saben ni ellos. ¿O qué describieron? Ellos estaban haciendo una maniobra cuando de repente por radar les dicen que se dirijan a unas determinadas coordenadas porque están detectando un eco no identificado. Y después de varias maniobras, cuando ya se estaban quedando sin combustible, estamos hablando de las 11 de la mañana, no es un caso nocturno como la mayoría, lo que ellos describen, Luis Carballo fue muchos años piloto militar y como muchos pilotos comerciales de los que estamos hablando, aunque nosotros hablemos de pilotos comerciales, son pilotos que se formaron en el Ejército del Aire y que eran pilotos de caza, que es lo más... porque otros se quedan en transporte, otros en helicópteros, pero el que llega a pilotar un caza es la élite dentro de la aeronáutica, ¿no? Bueno, pues ellos se encontraron con lo que describían como un huevo metálico, con una forma nada convencional, nada aerodinámica y nada familiar tampoco a la mayoría de las descripciones de ovnis que recogemos nosotros, con una especie de birrete en la parte superior, rodeado de ventanillas. Y yo no tuve la oportunidad de entrevistar a Sanz Benito, porque murió hace ya varios años, pero sí he estado varias veces con Luis Carballo. Tengo la transcripción, los documentos manuscritos que redactó Sanz Benito antes de morir con el dibujo que él hizo del objeto. Tengo los dibujos que me hizo a mí Luis Carballo y las entrevistas con él. Y lo que vieron, una cosa realmente extraña y muy difícil de explicar. Bueno, quizá por eso, porque por ser el caso, también es curioso, ¿no? Que el caso más sólido, no se desclasifique. No está en esa desclasificación. Bueno, lo que los militares dicen que no lo tienen. Y hay otras, lo han intentado, pero que no lo tienen. Y hay otra serie de anomalías, como... casos absolutamente simples con una explicación convencional. Me estoy acordando un caso del año 1993 en el que unos militares del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10 en Noya, en Barbanza, observan un objeto que tiene toda la pinta de ser un bólido, ¿no? Normal y corriente. Y el expediente es un absoluto mamotreto, ¿no? en donde están pues documentos en los que se le pregunta a cada uno de los testigos militares qué es lo que han visto. Es decir, han cumplimentado la instrucción general 40/5, que es la que tenían que cubrir, que cumplimentar todos los testigos militares. Y aquello es un tocho. Sin embargo, otros casos, como por ejemplo uno que Manuel conoce muy bien, porque fue el responsable de darlo a conocer, 5 de diciembre del año 1989, cuando un ovni es detectado por los radares del aeropuerto de Santiago de Compostela y por el EVA 10, realiza una serie de maniobras increíbles y llega a dividirse en tres partes, y el informe son 4 folios mal escritos, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene que un caso tan simple como el avistamiento de un bólido tengamos un mamotreto y un caso del año 89, que no estamos hablando del 53, ¿eh? Del año 89, con toda esta riqueza, con todos los testimonios, porque el objeto fue observado desde tierra por parte de la Guardia Civil, astrónomos aficionados, detectado en radar, haya 3 folios? No tiene sentido. Mucha mentira, por lo tanto, muchas ausencias en ese proceso de desclasificación que ahora se han dado a conocer. Algunos de esos informes, los expedientes X, no son ni mucho menos todos. Eso sí, llama la atención que ha tenido mucha difusión esta semana. Uno de los casos aparece como testigo el que era entonces presidente del gobierno, ¿no? Suárez, Adolfo Suárez. Bueno, sí, ese es uno de los casos, yo creo que más llamativos de todos, ¿no? Precisamente por la calidad de los testigos militares, ¿no? Hablaba antes también Manuel del caso de los periodistas que creo que viajaban hacia China, ¿no? Hacia China, sí. y que también vieron un objeto volador no identificado. Es decir, que testigos de alta credibilidad, que podríamos decir, y que tenemos, además, muchos. Fíjate, ese caso, yo creo que ese caso tiene un interés especial cuando tienes ya una visión más panorámica de toda la historia del fenómeno OVNI en España, porque posiblemente a raíz de esa experiencia, la reina, doña Sofía, que era una gran aficionada a muchos temas, a la arqueología, de hecho llegó a escribir un libro con su hermana, pero sobre todo al mundo del misterio, y el rey, que es lo que nos sorprendió, yo lo descubrí hace muy poco, el interés que tenía el rey don Juan Carlos por el tema, hicieron presión, digamos que aconsejaron a Emilio Alonso Malgrano, el director del CSIC en su día, que Ángel Bastida participase en el curso de verano de 1992 que organizó Juan José Benítez en la Universidad Complutense y que allí se diese a conocer el proceso de desclasificación. Hay una, digamos que un movimiento que hizo en su día el rey, que está en estos documentos que tenemos, que no están desclasificados, ¿no? Y probablemente ese interés está relacionado con esa experiencia en ese viaje. Hablando de experiencias, vamos a contar la que tiene una máquina, Juanjo, una máquina que es capaz de predecir el futuro, capaz de predecir lo que van a decir algunas sentencias judiciales. Sí, es un algoritmo. Muchas veces hemos hablado de estas técnicas de Big Data que se están utilizando ahora con carácter predictivo y que realmente son una especie de oráculo que permite adivinar cosas y adivinar el futuro. Y efectivamente acaba de ponerse a prueba un algoritmo que tiene la capacidad de determinar cuáles van a ser las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es prácticamente una especie de juez automático y acierta en un 75%. Lo interesante del caso es que directamente a este algoritmo, a este programa informático que ha desarrollado la Universidad de Londres, la de Sheffield y la de Pensilvania, tú le pasas lo que son los casos legales, él ya directamente los procesa y dicta sentencia. Y como digo, acierta casi en un 80%. Esto es muy interesante. Claro, la cuestión está en que se piensa si esto puede llevarnos a una especie de algo así como de juicios cibernéticos, donde directamente los jueces ya no sean necesarios. Y realmente ellos dicen que no, aunque es cierto que también da bastante que pensar, pero sí que puede resultar muy útil, por ejemplo, para ver cómo piensan los jueces y cómo llegan a dictaminar sentencia. Y lo que se han dado cuenta, por ejemplo, es que en este tribunal, si digamos que dentro de lo que es la jerga de derecho se habla de dos formas a la hora cuando tienes que presentarte en un juzgado, hablas de jueces que pueden ser muy formalistas, que serían aquellos que se ciñen muy estrictamente a lo que es la ley, y aquellos que serían jueces más realistas, que lo que hacen es que miran un poco el contexto y en función del contexto y de la realidad lo que hacen es que dictan sentencia. Bueno, pues se han dado cuenta que efectivamente el Tribunal de Derechos Humanos Europeo es más bien del tipo realista. Digamos que toma ciertas, mira mucho la situación y a la hora de dictar sentencia. Por lo tanto, en ese sentido sería bastante, bastante útil. Lo han aplicado, como digo, es la primera vez que sobre todo analizan este tipo de información, porque sí que se han hecho otros tipos de estudios, digamos, mirando un poco el perfil psicológico y las pautas que habían hecho los jueces, ¿no? O sea, se tomaba un poco en cuenta, pero aquí no, aquí directamente lo que hacen es entregan, digamos, al algoritmo informático la documentación legal, la misma que van a trabajar los abogados, y luego miran, han mirado a ver la coincidencia. Lo han hecho con una masa de una muestra de datos que serían unos 600, casi 600 grupos. Y bueno, y a partir de ahí parece que yo digo que aciertan bastante, que tienen esa capacidad de adivinar. Entonces da bastante que pensar hasta qué punto, como decimos, hay muchas cuestiones, porque ya hemos hablado también en alguna otra ocasión de esos abogados también virtuales que están utilizando determinados bufetes, porque hay una gran parte de lo que es la labor judicial que es muy automática, que da igual que la haga una persona prácticamente que la haga una máquina, ¿no? Porque ya están todos los cauces jurídicos muy, muy preestablecidos. Y bueno, pues es interesante. Te digo, sobre todo de momento, quizás más para el tema de ver cómo los jueces juzgan, ¿no? Y eso que realmente luego que esto pueda tener una aplicación, de momento, vamos, todo lo que he leído nadie lo plantea, ¿no? La cuestión sería preguntarse si con todos esos datos, con el Big Data metido dentro, es decir, de forma absolutamente válida, esa máquina juzga mejor que una persona. Yo imagino que si eso luego se pusiera en práctica, pues nos ocurriría que trataríamos de ver qué sesgos tiene el propio lenguaje informático, porque al fin y al cabo detrás del lenguaje informático hay un programador, y el programador es el que establece una serie de pesos para que luego las cuestiones salgan hacia un lado o hacia otro. Y ocurre igual, yo creo que conocemos el caso este, por ejemplo, lo podemos llevar a otro tipo, ¿no? De ejemplo, el caso de los, ¿os acordáis de los Pelayo, la familia esta que iba por los casinos? Se supone que se enfrentaba a un artefacto que era producto del azar puro, como es una ruleta de casino, y sin embargo encontraron que siempre hay algún tipo de sesgo, y ellos eran capaces de detectarlo y estadísticamente aprovechar ese sesgo que tenía, ese falso azar, ese pseudo azar, aprovecharlo a su favor. Pues imagino que una vez que alguien conociera cómo funciona el programa informático, sería capaz de detectar sus fallos y aprovecharlo, y ahí estarían ya los abogados, lo que dicen también los americanos, ¿no? Que en un juicio nunca aflora la verdad, sino que lo que gana es, o sea, lo que se sabe es quién tiene mejor abogado. Pues es lo mismo, ¿no? Sería algo igual a esto. O que en un momento dado también algún listo pues utilizará un hacker de estos expertos y dice, mira, aquí la tenemos hecha. Directamente metemos algún virus, cambiamos y sacamos la sentencia que queremos. Pero sobre todo es que tiene un sistema, eso también lo saben la gente que juega al ordenador y a videoconsolas, que ahí también parece que trabajas con una inteligencia artificial. La gente que es muy, muy experta empieza a detectar, si juegas, por ejemplo, al fútbol y tal, tú sabes ya cuál es el comportamiento que tienen determinados jugadores en un determinado contexto. Y en función de eso sabes por dónde tienes que ir o no para obtener una determinada ventaja. Entonces, en esto yo creo que ocurriría exactamente igual. A mí me asusta mucho esta noticia, porque yo entiendo que en cualquier código penal, como el Código Penal Español, hay una serie de artículos que van parejos a una serie de penas por la comisión de una serie de delitos. O sea, que en teoría es relativamente fácil crear una base de datos en la que por hurto, pues tantos años, por violación, tantos años. Pero yo creo que si hay una profesión difícil en el mundo es la de juez. O sea, lo de impartir justicia es una cosa muy complicada, y no es simplemente ejecutar las leyes. Hay un montón de atenuantes en función de cada caso es diferente a todos los demás. Entonces yo no soy capaz de imaginar con qué fibra, con qué piel una máquina puede evaluar cuando se comete un delito por X circunstancias, aunque el delito se haya cometido, aunque la pena sea condenatoria, cuál va a ser la sentencia que se va a dictar o la pena que se va a dictar tras esa sentencia. Se me hace muy difícil imaginar cómo puede hacerse eso. Es que es lo que comentaba, esos dos enfoques, el formalista, que es lo que tú dices, que en principio es, en función de lo que pone la ley, la aplico. Y el realista, que es, en función de la situación en la que me encuentro, tengo que leer todo ese entorno a ver si al dictar una determinada sentencia voy a generar un daño añadido. Y no voy a, porque al fin y al cabo, claro, las sentencias y la aplicación de las leyes o el castigo tiene una finalidad. En nuestro caso, por ejemplo, la pena es reinsertar a la persona, ¿no? Evitar que haya un daño mayor. Bueno, si tú cuando intervienes, en principio, pero lo que quiero decir es que si tú cuando intervienes, en lugar de resolver un conflicto, lo multiplicas, pues eso es lo que muchas veces los jueces tienen que tener esa mano izquierda. Ahí es donde entra la interpretación de las leyes. Y ahí a lo mejor también se puede ser injusto, pero a lo mejor es que en ese momento era lo recomendable para evitar un mal mayor. Claro, es muy muy complicado. Desde luego que sí. No es complicado, aunque es terrible lo que se ha descubierto en los últimos tiempos, que hacía una agencia de inteligencia en Estados Unidos, la NSA, que era espiarnos a todos. Era un espionaje masivo. Nadie podía mover, nadie, ni tú, Manuel, siquiera, podía mover absolutamente nada sin que lo supieran ellos. Y ahora, Miguel, un antiguo agente, pues ha alargado un poquito más y ha hablado y ha dicho algunas cosas sobre las que estaban ocurriendo ahí, ¿no? Sí, este hombre se llama William Binney y hace poquitos días concedió una entrevista al diario.es, ¿no? Y la entrevista es tremendamente interesante. No desvela ningún gran secreto, pero sí argumenta y sí da a conocer la forma que tenía de espiar y de trabajar la NSA y cómo en un determinado momento pues eso cambió, ¿no? Y tomaron un camino muy diferente. Él estuvo trabajando en la NSA durante 36 años, dejó la Agencia de Seguridad Nacional en el año 2011. Como todos sabéis, la NSA se dedica fundamentalmente al espionaje electrónico, a la captación de todo tipo de comunicaciones y aparentemente al análisis de toda esa cantidad de información, ¿no? Él decía que hasta los atentados del 11S, hasta el 11 de septiembre del año 2001, ellos utilizaban un sistema de análisis de datos de inteligencia que no requería violar la ley de privacidad, ¿no? Es decir, que lo que decía es que ellos se centraban en una serie de datos o en una serie de informaciones que buscaban, ¿no? Pero no buscaban una información masiva, sobre todo porque sabían que con toda esa información difícilmente podrían hacer algo, ¿no? Pero dice que desde el 11 de septiembre del año 2001, desde los atentados del 11S, la cosa cambió por completo y la NSA se dedicó a rastrear la vida y la información que generaban los 280 millones de habitantes de Estados Unidos, ¿no? Él dice, como NSA debíamos proteger a todo el mundo, a todos los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Y lo que hacíamos era controlar y espiar a todos esos que debíamos proteger. Incluso dice, nos habíamos convertido en una especie de KGB, ¿no? Es decir, que quería controlar los gustos, los pensamientos de cada uno de sus ciudadanos. Incluso dice, llegamos a violar los 4, 5, 6 o 7 primeros apartados de la Constitución, ¿no? De la Constitución americana. Y revela algo, yo creo que muy interesante, dice, en el año 1995 ya teníamos sistemas muy poderosos, inimaginables para la época, que conseguían captar una ingente cantidad de información, ¿no? De las comunicaciones que se producían en todo el mundo. Dice, 3 años después ya podíamos acceder a la mayoría de las comunicaciones que se estaban produciendo en el mundo entero, ¿no? Pero claro, dice que entonces tenían un sistema especializado en discriminar toda esa cantidad masiva de datos. Decía que buscaban a gente determinada, objetivos concretos, que sabían que no podían controlar ni todas las comunicaciones del mundo, ni todo lo que se decía en Internet, porque eso lo que iba a generar era falsas alarmas proyectasen sus esfuerzos hacia operaciones y hacia investigaciones que no tenían ningún sentido porque era muy probable que fuesen falsas alarmas. Es decir, que tenían un sistema de discriminación masivo de datos bastante bueno. Pero dice que en un momento determinado, después del año 2001, eso cambia. Y no por una cuestión de seguridad, sino por una cuestión, y esto es tremendamente interesante, de dinero. Es decir, que desde ese momento empieza la paranoia del gobierno, en ese caso de George Bush hijo, de tener el absoluto control de toda la información, casi como si se tratara de un gobierno fascista que quería saber todo lo que pensaba y todo lo que opinaba cada uno de sus ciudadanos en apariencia para evitar actos terroristas. Pero este hombre decía, no es que evitar actos terroristas, es que dificultaba, o sea, esa nueva forma de actuación dificultaba la detección de esos posibles actos terroristas, ¿no? Hacía todo lo contrario. Entonces él dice que generaron una nueva herramienta, cambiaron esa herramienta que discriminaba los datos, ¿no? Y crearon una nueva herramienta informática cuya finalidad no era discriminar esos datos, sino obtener los máximos datos posibles, ¿no? Y luego ya se vería qué se hacía con ellos. Ese sistema se llamaba Trailblazer y costaba 3.200 millones de dólares, ¿no? Dice que, claro, que a muchas de las compañías especializadas en seguridad y en software se le pusieron los dientes muy largos, ¿no? Y muchas de esas compañías, dice, generaron o consiguieron del gobierno una cantidad ingente de dinero, es decir, se convirtieron en multimillonarias, ¿no? Entonces dice, sí, somos los mejores del mundo acumulando información e indexándola, ¿no? A través de este sistema, el Trailblazer, que costó 3.200 millones de dólares, dice, pero no sirve para nada, porque tenemos toda la información del mundo, pero no la entendemos. No sabemos cómo hacer ingeniería de datos para obtener información de inteligencia de toda esa ingente cantidad de datos. Dice, incluso llega a decir en la entrevista, este exceso de datos acaba matando a la gente, porque en realidad no previenes nada. Y dice, el fondo de todo esto no tenía nada que ver ni con la seguridad, ni con la detección de actos terroristas, ni nada de eso. Evidentemente, es que para ellos los malos no son los terroristas, no son las personas que hacen cosas malas. Para ellos los malos son las personas normales, los de a pie. Para todo servicio de inteligencia, quien tiene que vigilar no es a quien justifica su existencia, es a quien justifica su no existencia. Pero él es interesante porque lo que argumenta es que ese cambio de paradigma que se produjo dentro de la NSA, como decía, no tenía nada que ver con la seguridad nacional, sino con un gran negocio. Es decir, que mucha gente, compañías, políticos, lobbies, ganaron una ingente cantidad de dinero con este nuevo sistema de detección de datos, ¿no? Que ya no consistía en discriminar datos, sino en obtener la máxima cantidad de datos. Decía que desde el punto de vista de la inteligencia era inservible, pero claro, era un pastel, un goloso pastel de 3.200 millones de dólares que se repartieron muchas personas y de la que se lucraron no solamente compañías, sino que esas compañías luego financiaron muy probablemente campañas políticas, es decir, que en realidad fue una enorme cantidad de dinero público del gobierno de los Estados Unidos que se dilapidó y que hizo multimillonarias a muchas compañías y que en el fondo, según este antiguo analista que ocupó cargos muy destacados en la NSA, donde trabajó durante 36 años, no tiene una gran utilidad y que era mejor el sistema antiguo que no este que costó 3.200 millones de dólares. Eso nos hace pensar mucho sobre el mundo en el que vivimos y la realidad de las cosas que nos cuentan. Los ciudadanos son los malos para los que mandan, no otros. Y se acabó. Ya está, ¿no? Sí, él además dice... Y es a los que hay que vigilar. A ti y a mí, y a Manuel incluso. Claro, él llega a decir, ¿qué necesidad hay de tener toda esa ingente cantidad de información? Lo que lee una persona, lo que piensa, las comunicaciones, todas las comunicaciones de un determinado individuo, si son absolutamente intrascendentes. Tenemos exceso de datos y no sabemos qué demonios hacer con ellos. No tenemos los sistemas adecuados para hacer ingeniería de datos, para hacer el filtrado de esa información. Quitar el ruido, porque eso es todo ruido, y detectar lo que es la señal realmente válida. Claro. Hablando de gente que hacía cosas extrañas, los conquistadores también hicieron alguna que puede debatirse sobre ella. Y ahora se han descubierto en el sur de México algunos dibujos de ellos, ¿no? Pues mira, hace nada... Que los representan, no efectuados por ellos. Hace nada celebramos el 12 de octubre, pues ese recuerdo, el Día de la Hispanidad, que cada uno lo califica un poco como quiere. Y la verdad, pues que no teníamos noticias de unas pinturas rupestres de estas características. Según dicen, estas pinturas pues prácticamente serían las primeras en las que se puede identificar a los guerreros españoles. Bueno, el sitio donde se han localizado es en el estado de Guerrero, en el sur de México, en la comunidad de Santa Cruz Lomalapa, que pertenece al municipio de Olinalá. Y resulta pues que un nativo de allí, de esa zona, pues paseaba cerca de una escarpada barranca que se conoce, yo también me voy a liar con la palabrita, con el nombre de Cuatlatquetzpan. Si queréis lo repito. No. Cuatlatquetzpan. Bueno, pues allí se quedó un poco extrañado porque vio colgando como una especie de escalera que estaba hecha con lianas y ramas que colgaban de la barranca. Entonces él, muy ufano, pues intenta subir, se atreve, se jugó la vida, aunque eso está muy escarpado, y ya accede a unas cuevas que hay allí. Entra en una de las cuevas y se encuentra pues que hay unas pinturas, que hay unas pinturas, muchas cosas, y con unos guerreros que le llaman muchísimo la atención. Entonces lo que hace rápidamente pues es llamar al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que investiguen aquello y que se certifiquen a ver si realmente eso tiene importancia arqueológica o no. Bueno, pues la gente, los expertos, los arqueólogos se acercan a la zona y bueno, pues en lo primero que hacen de observación, según ellos, pues piensan que son unas pinturas que pueden haber sido pintadas a finales del siglo XVI. Y lo más curioso, pues que igual que nuestros ancestros pintaban mamuts, pintaban cómo se cazaban, pues que además de algunas pinturas que hay como de símbolos astronómicos y también de dioses, pues hay unos guerreros que corresponden a colonizadores españoles. Y dicen, bueno, ¿y cómo pueden identificar que son colonizadores españoles y no otros tipos de guerreros? Pues es que las pinturas estaban muy detalladas para que se pudieran identificar, por ejemplo, arcabuces, espadas, cruces, caballos, pero también ropa de la época, como jubones o los pantalones cortos abombados, llamados calzas botargas. Además, también se pueden ver, por lo visto, sombreros de ala ancha con las típicas plumas. Cuando van estos arqueólogos, no es que solamente se encuentren una zona de pinturas, no, es que hay 6 paneles de pinturas rupestres. Y como hemos dicho, ahí conviven, además de estos guerreros, estos colonizadores españoles, dioses nahuas y simbología cósmica que dicen que es propia de la cultura mesoamericana. Ahora es cuando se ha publicado la noticia porque es como que se ha analizado más, pero en realidad el hallazgo se produjo en 2015. En agosto de 2015 fue cuando se desplazaron allí y ellos descubrieron que había 5 cuevas. ¿Qué es lo que han analizado después de más o menos explorar, no muy detalladamente, estas 5 cuevas? Pues primero, que durante la época prehispánica estas cuevas fueron usadas como espacios de rituales asociados al inframundo, la fertilidad y la petición de lluvia. También que las pinturas de los conquistadores han enmarcado más las fechas, pueden haber sido pintadas entre los años 1570 y 1610. Ellos se decantan que podrían haber sido pintadas por indígenas nahuas, y estos indígenas nahuas serían que habían sido utilizados ellos como obreros en unas minas de plata que estaban llevadas por los españoles. En concreto apuntan a que podrían haber estado llevados por Alonso de Aguilar y que huyeron de las minas. Entonces, cuando huyeron de las minas, pues se refugiaron en estas cuevas. ¿Y por qué se refugiaron en estas cuevas? Porque en 1552 hubo una delimitación fronteriza de los pueblos que había alrededor y no eran admitidos en ningún sitio. Aparte que, imagino, temieran a que les iban a apresar de nuevo. Entonces estuvieron durante un tiempo en estas cuevas y se dedicaron pues ahí a pintar. Y pues lo típico que hay también en otras cuevas, que a veces se sobrepinta sobre otras pinturas más antiguas de años, que tiene más antigüedad. Ahora lo que quieren es volver allí, porque como el sitio es tan escarpado y tan peligroso, pues quieren ir con unos procedimientos más y aparatos para poder delimitar y analizar muchísimo mejor todo aquello, explorarlo bien, y lo que creen es que van a encontrar muchas más pinturas, y ya veremos a ver qué es lo que nos cuentan. A ver qué es lo que nos cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos en las noticias a las 3 de la madrugada en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos unos minutos más en la tertulia Zona Cero, en Una Rosa de los Vientos, que todavía tiene muchos contenidos para esta noche. Además de la tertulia, también estaremos con Laura Falcolara, hablándonos ella de los ecos del pasado, de los que se producen en un hotel, el Hotel Stanley. Es el hotel que aparece en El Resplandor. Haremos un juicio a la historia, un juicio a una historia que tiene que ver con Roma y que tiene que ver con los chinos. Lo hablaremos con Ana María Vázquez Ois y la era digital. La sección de tecnología la comentaremos con Javier Sevillano y conoceremos un poquito más el mundo que nos presenta Juanjo Sánchez, oro de la ciencia al límite, en la revista Enigmas. Antes de las noticias de las 3 de la madrugada, estábamos comentando, Silvia nos ha comentado esa información sobre el hallazgo de esas pinturas del año 1500-1600, finales del siglo XVI, en el sur de México, que presentan a conquistadores. Pero una cosa que parece sorprendente de esas pinturas es el hecho de que hay una bueno, pues una simbiosis entre los conquistadores y las creencias de los indios nahual, que fueron los que teóricamente hicieron esas pinturas, sobre las que sabremos más en el futuro, porque se van a producir nuevas expediciones al lugar, ¿no? Sí, bueno, lo que comentaba Silvia, ¿no? Que y comentábamos un poco también fuera, que nos parece muy interesante porque es un poco la voz de los conquistados que es tan difícil de encontrar en las crónicas. Y en este caso, además, seguramente también no solo la voz, sino el impacto y la combinación, lo que se llama un poco técnicamente los sincretismos, ¿no? Esa mezcla entre dos culturas que entran en conflicto y que tratan de reinterpretarse mutuamente. Y es lo que quizás estamos viendo ahí. Porque comentábamos también que se veían pues señoras vestidas a la europea montadas en caballo, pero también simbología religiosa puramente local. Y se habla también de una especie de serpientes que aparecerían. Si pudiéramos decodificar eso, y también comentaban en la noticia que lo estaban comparando con los códices que se tienen mesoamericanos para ver si se puede desentrañar qué significados tienen y acceder a esa mentalidad y que está en colisión con un mundo nuevo que es todo el mundo europeo. O sea, que a mí me parece súper interesante. Lo que no ha habido es, de momento, que se hayan encontrado ningún resto, pues de, pues es un resto óseo o de alguna persona que haya estado allí, que haya dejado pues algún utensilio que un poco más pues apoye todo lo que se está comentando. Pero la verdad es que yo creo que se vean a los guerreros españoles como antiguamente se pintaba cualquier otra cosa, incluso sí había también huellas de manos, que también por lo visto es algo que es como un lenguaje muy en la cultura de mesoamericana para también intentar comunicar. Entonces, bueno, yo creo que el recorrido de la noticia va a ser mayor, sobre todo cuando vayan otra vez y estén explorando aquello. Sobre todo el lugar, si realmente, con lo que comentaban, si tiene realmente una especie de características como de santuario, de inframundo, eso también puede dar algunas determinadas claves, porque sí que a lo mejor indicarían que esas figuras se perciben de alguna manera con una cierta dimensión sobrenatural, ¿no? Que es un poco también, al principio a lo mejor benéficas, y luego ya no tan benéficas, ¿no? Sino todo lo contrario. Ya sabéis que nuestro perfil en Twitter, @rosavientos, hay una encuesta. ¿Crees en la reencarnación? Sí, hasta ahora dice el 29% de nuestros oyentes, el 71% dice que no. Se ha ido igualando un poquito más ese resultado, pero aún así hay un 71% que no cree, de nuestros oyentes, que no cree en la reencarnación. Manuel Carvallal, no abandonamos el pasado, no abandonamos el mundo de la arqueología misteriosa, fascinante. En China se descubrió hace un tiempo la existencia de ese ejército de terracota. Cientos de miles de soldados en tamaño natural. Es espectacular lo que existe ahí. Son cada uno diferentes porque parece representar lo que eran en vida. Y sin embargo parece que en ese ejército, en ese vestigio arqueológico que tiene cientos de años, los griegos tuvieron algo que ver cuando la ciencia oficial y la historia oficial nos dice que los griegos no llegaron hasta ahí. Esta es la teoría. 42 años han pasado ya desde que aquí en 1974 unos agricultores descubrieron las primeras piezas, los primeros ejemplares de los guerreros de Xi'an, cuando estaban intentando cavar un pozo, ¿no? En lo que fue en su día la ciudad de Xianyang, capital de China, la dinastía Qin, que es la originaria, el emperador Qin Shi Huang, hoy estamos pronunciando palabras complicadas, Qin Shi Huang, es el autor al que se atribuye ese espectacular ejército de más de 7.000 estatuas de soldados, además de las estatuas femeninas, artistas, acróbatas, animales, todos ellos diferentes, que es lo realmente paradójico, porque no estamos hablando de una cadena de producción en la que los maniquíes o las estatuas fuesen todos iguales, sino que cada uno... Y de colores diferentes tenían cada uno. Con su propio rasgo, su propia personalidad, una labor ingente, ¿no? Que, bueno, que tampoco era extraña en este emperador que comenzó a construir la Gran Muralla China y cuya tumba se supone que es, nunca mejor dicho, lo de faraónica. Y esto es un buen ejemplo. Bueno, pues ahora un equipo de arqueólogos del Museo del Mausoleo de Qin Shi Huang en Xi'an ha lanzado una hipótesis bastante desestabilizadora que ha generado una cierta polémica entre sus colegas chinos porque han encontrado algunos documentos antiguos en los que se podría hacer referencia a Occidente mucho antes de lo que la cronología tenía datado hasta estos momentos, ¿no? Estamos hablando de 1500 años antes de los viajes de Marco Polo, incluso antes de las expediciones de los emisarios del emperador romano en el siglo II o en el siglo III. Estamos hablando de algo más antiguo, de 2 milenios de antigüedad. Y esto es algo que ha despertado una cierta polémica entre algunos colegas de estos investigadores del mausoleo, que aseguran que los registros de la gran historia china proporcionan un relato escrito detallado del proceso de construcción de la tumba del emperador Qin, incluyendo el diseño de todos los artículos sepultados en el palacio subterráneo, y que no se menciona ningún contacto con China, ¿no? Sin embargo, estos investigadores, estos arqueólogos también, aseguran, van más allá y aseguran que la fuente de inspiración de estos guerreros de Xian pudieron ser las esculturas griegas, porque no existe ningún precedente anterior en la cultura griega de estos ejércitos a tamaño natural, y posteriormente tampoco se volvieron a construir, ¿no? Y eso, unido a esos documentos que describen países de Occidente en los tiempos de este emperador, es lo que les ha hecho plantear esta hipótesis de que quizá existieron contactos entre Oriente y Occidente mucho antes de lo que los imaginamos. Estas declaraciones se han producido en el contexto de un documental de televisión. Todavía no se ha publicado ningún trabajo en ninguna revista científica, pero esperemos que pronto lo hagan. Bueno, pues esperaremos a ese documento, como que la gente que nos escuche espera una fotografía que vamos a poner dentro de unos minutos en el perfil de Twitter, en donde todos damos la bienvenida y celebramos con los oyentes el Halloween. Nos vamos a poner todos máscaras, ¿verdad, Manuel? Bruno de Espíritu Santo, yo de burro del pesebre. Bueno, pues que la gente esté atenta. Dentro de muy poquito ponemos esa fotografía y esa imagen de, bueno, pues de Halloween, del día que llega la noche, que llega en unas horas, porque cuando nosotros nos echemos ya, ahora nos toca levantarnos casi de noche, que a las 2 o 3 de la tarde ya es de noche. ¿No? ¿Qué pasa? Que en vez de truco o trato vamos a decir susto o muerte. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero. Por cierto, Manuel, ya que estamos, muy rápidamente, coméntanos este estudio, que de vez en cuando hacemos eco de los trabajos neurológicos, de cómo las creencias influyen. Esta, a alguno no le gustará. A mí no me gusta, no estoy muy de acuerdo con este resumen simplista que ha realizado la Universidad de Helsinki en Finlandia, y que les ha llevado a la conclusión de que las personas religiosas o que creen en fenómenos paranormales o sobrenaturales tienen más dificultad para comprender la realidad del mundo que nos rodea, tienen una peor comprensión de los fenómenos biológicos y físicos, y que además tienden a basar en la intuición en lugar de los análisis objetivos y empíricos sus decisiones. Dicen que han hecho... Con lo cual, la gente es más dramática si es religiosa, y eso es mentira. Sí, además, cómo plantean ellos el concepto de la intuición, menospreciando ese concepto de la intuición como si fuese una cuestión sobrenatural, superficial, en algunos ámbitos muy legítimos, como el ámbito policial, el ámbito de la investigación criminal, por ejemplo. Vosotros habéis oído hablar muchas veces de los sabuesos, del olfato policial. Eso se llaman los procesos deductivos experienciales, que se basan precisamente en eso, en la experiencia. Cuando un policía llega a una escena del crimen y lleva 30 años llevando a la escena del crimen, incluso antes de que él pueda razonar o racionalizar, aquello huele a pista, ¿no? ¿Os acordáis cuando hablamos aquí? Claro, pero eso es porque se activa, es como si le diéramos una tecla y se activa nuestro Big Data interior. Exacto. Exacto. Que aquí hablamos mucho de Big Data, pero todos en nuestro cerebro lo tenemos y aparece en modo de intuición. Esa es una forma de intuición perfectamente lícita. Todos tenemos ejemplos, ¿os acordáis? Cuando hablamos aquí de la campaña del Yeti de Formigal, o sea, ¿cómo es posible que al leer 2 noticias yo tenga la intuición de que eso es una campaña de marketing viral? Y solo tenga que comprobarlo con una llamada telefónica. No es una cuestión sobrenatural, ni una revelación divina, ni un mensaje que te llegue del más allá, ¿no? Es la base de una experiencia muy dilatada, y ese tipo de intuición yo creo que es tan razonable y tan racional como la formación física o química o las ciencias positivas. Esa información, los religiosos, según este estudio, las personas muy religiosas tienen esa visión un poquito más dramática de la historia. Dentro de unos minutos colocamos esa foto en la página web, en nuestro perfil en Twitter, esa foto para dar la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes al día de Halloween, que se celebra dentro de muy poquito. Aquí celebramos Halloween, no Halloween. Por cierto, Juanjo, que nos has contado esa información, quédate unos minutitos con nosotros, que nos tienes que decir ahora dentro de unos instantes otra cosa muy interesante sobre la ciencia al límite, que es la sección, una de las secciones que estás haciendo ahora mismo en la revista Enigmas. Mientras tanto, Manuel Carballal y Miguel Pedrero, os podéis ir ¿a dónde? A disfrutar. A Galicia. A Galicia, a Galicia. Pero venga, si volvéis, nos traéis un, no sé, una empanadita o algo, ¿eh? Que pidan, vamos. Que pidan truco trato a ver qué y si volvéis, con más decisión sobre las cosas. Yo creo que aquí te voy a traer un par de hostias con sangre. Cuerpo de Cristo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y lo dicho, ya está en la calle la revista Enigmas de este mes, del mes de noviembre. Tema de portada: 10 rutas que nos llevan al infierno. Es uno de los temas que aparece en esta revista a propósito del libro Inferno de Dan Brown. Hay un sorteo para todos los lectores. Además, se habla. Otros de los temas de portada son edificios del diablo, misterios de la ciencia, secuestros por el fuego, la Ouija, que nos comentaba ayer aquí en la tertulia, bueno, en la zona, en el Club del Misterio, Juanjo Sánchez Oro, que la gente no lo sabe, y si no lo sabe, los que no lo sepan, se lo descubrimos. En esta revista, en Enigmas, tiene una sección en donde presenta las investigaciones científicas más asombrosas, como la ciencia en muchas ocasiones está al límite, pero consigue cosas extraordinarias, ¿verdad? Sí, bueno, en esa sección yo creo que lo que buscamos es dar también últimas investigaciones, investigaciones muy de vanguardia, y también a mí me gusta mucho un tipo de ciencia así fronteriza que nos haga mucho pensar, que nos revolucione, o sea, que no solamente se queda en el logro del saber, sino que de alguna manera lo podamos llevar también en nuestra vida cotidiana y nos tambalee o nos acuda a determinadas cuestiones. Y este mes descubres, además, expones, nos lo contaste aquí en alguna ocasión, pero algo muy importante es cómo soñando, es decir, durmiendo y soñando, se puede incluso entrenar al cuerpo. Sí, bueno, hay una experiencia que a mí me resulta realmente muy, muy interesante, y es esto que denominamos los sueños lúcidos, que es esa especie de estado híbrido en el cual ni estamos dormidos del todo ni estamos en completa vigilia. Eso nos hace que tengamos perfecto control de lo que sucede en esa situación, en ese contexto. Casi prácticamente somos superhéroes porque nos podemos imaginar como queramos, y de hecho cuando yo he tenido ocasión también de entrevistar a algunas personas, a algunos de estos soñadores lúcidos, te cuentan que pueden convertirse en chicle, dar botes, girar como auténticos superhéroes, y además inventarse el escenario que quieran y moverse por él con absoluta naturalidad, y lo viven realmente como si fuera una situación de vigilia. O sea, que es como un juego espiritual. Exactamente, eso les permite que, por ejemplo, ya se sabe que hay una serie de usos que podemos decir un poco terapéuticos, en el sentido de que, bueno, pues recrear determinadas situaciones que te causen algún tipo de pánico, y luego en la vida real ya estás un poco preparado para ello, pero eso sería una especie de preparación psicológica. Lo que intentamos hacer aquí en esta revista es abordar algo que han planteado unos investigadores, y es que no solamente estás preparando tu mente, sino que también estés entrenando tu cuerpo, es decir, que de alguna manera lo que tú recreas ahí luego se plasme en tu musculatura, por decirlo así, en tu motricidad. Esa información, mucho más detallada, se encuentra en la revista Enigmas de este mes de noviembre. Falta un día, pero bueno, el número de noviembre ya está en la calle. Nos habla del infierno, de las 10 rutas que nos llevan al infierno, es el tema de portada, y también está esa sección que hemos contado con Juanjo Sánchez Oro en la revista Enigmas de este mes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Es un hotel con leyenda, es un hotel con resplandor. Una película de resplandor protagonizada por Jack Nicholson, basada en una obra de Stephen King, basada además en la historia real de un hotel, el Hotel Stanley. sobre el que hablamos esta noche en los ecos del pasado, con una gran admiradora de King, con una gran escritora que nos acompaña semana tras semana en este programa, en La Rosa de los Vientos, reconstruyendo estos ecos del pasado. Presidenta Prisma Publicaciones, Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Aquí hay muchos iconos juntos, ¿no? El de Stephen King es uno de ellos, claro. Efectivamente, o sea, vamos, a mí que nadie me lo toque a Stephen King porque me encanta, como bien sabes, y yo creo que El Resplandor además es una de sus obras maestras, es uno de los libros más reconocidos. Te diría que incluso por gente que no es seguidora del cine de terror, yo creo que El Resplandor es una película que ha pasado ya a la historia del cine. Y además con un actorazo de primera fila como Jack Nicholson. Y además mucha gente desconoce que esa película, El Resplandor, está basada en hechos reales. Efectivamente, está basada en una noche que pasó Stephen King, bueno, una noche, varias noches que pasó Stephen King, que en el Hotel Stanley en Colorado, una noche, según él cuenta, muy inquietante, donde tuvo sensación de estar acompañado, donde oyó ruidos, pasos, cosas que no pudo explicar, y a raíz de ahí surge la inspiración precisamente para esa obra maestra que es El Resplandor. Basado en la historia que se encuentra en un hotel en Colorado, un hotel con más de 100 años de historia, 100 años de historia, una historia que en principio era de lujo para gente importante, para gente con posibles, ¿no? Efectivamente, fue inaugurado en 1909, construido por Freeland Oscar Stanley, que junto con su hermana además eran conocidos por haber creado el motor a vapor Stanley. El caso es que este hotel nace en 1909, pero como decías, pues para ricos y famosos de la época. Es un hotel emplazado en las montañas rocosas del estado de Colorado, en Estados Unidos. Es un hotel muy atractivo, muy lujoso. Actualmente quizás tiene ya la sensación un poco de decrépito, porque es una decoración de otra época, de otro siglo, lógicamente. Pero actualmente es conocido como el Hotel Maldito, y de hecho la maldita sobre todo es en particular una habitación, aunque hay más de una donde ocurren cosas, pero hay una en especial que es la 418, como ocurre en la mayoría de hoteles, que es una habitación que además no la alquilan al público desde hace mucho tiempo. Está cerrada, solamente la ceden a ciertos investigadores bajo pedido y depende, o sea, no siempre tampoco. Y es una habitación donde ocurren muchísimos fenómenos extraños. Han habido numerosas apariciones y de hecho ha habido muchas investigaciones ahí. La habitación 418, ¿qué es lo que dicen los testigos que han vivido allí? Bueno, desde objetos que cruzan volando una habitación, grifos de agua que se abren y se cierran solos, gritos, voces de niños invisibles, hasta incluso una figura extraña que aparece arañando el cristal desde el exterior, lo cual todavía es más inquietante. Y nuevamente, pues escuchan cosas como, por ejemplo, músicas de fondo de un piano que no existe, por ejemplo, como si también hubiera algún tipo de instrumento aparte del piano que suena de vez en cuando. Comentan, por ejemplo, un niño pequeño que se suele ver jugando por algunos de los pasillos y que de pronto desaparece. O sea, imagínate todo eso en la cabeza de Stephen King. Pues lógicamente tenía que saber la obra que salió, que es El Resplandor, no podía ser otra. Lo que ocurre es que los investigadores que han estado allí han constatado la existencia de fenómenos en esa habitación, por supuesto en la 418, pero en más lugares del hotel, ¿no? No, efectivamente. O sea, fíjate que es un hotel donde hay varias cosas grabadas y además se pueden ver incluso muchas de ellas por internet. Si la gente quiere buscarlo, lo encontrará. Por ejemplo, hay por un lado el equipo de Most Haunted en América, que cuenta que detrás de sus investigaciones han detectado clarísimamente a tres entes. Una tal Elizabeth, que debería ser una criada de la época, Billy, que es un niño que corretea por los pasillos, y un hombre que por lo visto correspondería con el propio señor Stanley, que fue el constructor del hotel. Pero aparte de los de Most Haunted, también han estado, por ejemplo, los de Buscadores de Fantasmas. En este caso hicieron un encierro triple, los tres investigadores, Zack, Aaron y el tercer investigador, que ahora no recuerdo el nombre, se encerraron en diferentes habitaciones, una de ellas, evidentemente, la 418, y los tres sufrieron actividad. La grabación, se dejó la cámara grabando toda la noche, y la actividad, la verdad, es que era notable. Por ejemplo, tenemos en el caso de Zack, que está encerrado en una habitación y se oyen psicofonías. Una, por ejemplo, dice: será mejor que empieces a hablar. Otra dice de fondo: alguien viene. Y una vez se duerme, que es quizás la más inquietante, hay un ruido brusco y se oye una psicofonía que pone: eso era una sombra. Y saca y se despierta de un sobresalto como si alguien lo hubiera tocado. En la habitación colindante, Aaron, que además en el vídeo se ve que ronca profundamente, Cuando empieza a roncar ya de forma bastante notable, hay una voz que se oye como si le molestara el ronquido de Aaron y le dice: vamos. Claro, evidentemente, imagínate. Y más tarde, él sigue durmiendo plácidamente, y más tarde se oye otra voz que dicen, están levantados tarde, y por último, alguien, como queriendo echar a Aaron de la habitación, exclama, pasa la llave, como diciendo, a ver si lo conseguimos echar de aquí. También del mismo hotel tenemos una grabación particular, por ejemplo. En internet hay colgado una cosa que había que averiguar. En este caso no es tan clara la calidad o no, o la realidad o no de la grabación. No puedo verificar realmente que sea una fidedigna, pero al menos lo que comenta el cliente es que él sabía del conocimiento de esta habitación, de la 418, la pidió en su momento, dejó grabando toda la noche en la grabadora. Y al día siguiente, cuando oyó todo el audio y el vídeo, perdona, pero en este caso era vídeo, aparte de ruidos inexplicables donde toda la noche, como porrazos secos, como si además alguien incluso le tocara a él mientras dormía, hay un momento que él parece despertarse bruscamente y decir palabras en idiomas que no son el suyo y que tampoco él conoce. O sea, realmente ahí ya jugamos con una información de alguien que no sabemos si realmente es certera o no, pero bueno, que viene a alimentar nuevamente esta leyenda que hay sobre este hotel. Es un hotel que realmente tiene leyenda, que todo el mundo que ha estado ahí afirma que ha sentido presencias extrañas y que no deja de ser inquietante. Un hotel de resplandor, sin lugar a dudas. Y resplandeciente va a ser el congreso que ya dentro de muy poquitos días se va a realizar en Madrid, el tercer congreso de enigmas y misterios. Ahí estarás tú, ahí estará la Rosa de los Vientos y mucha otra gente, y seguimos invitando a los oyentes a vernos y a acceder a toda la información en una página web, ¿no? Efectivamente, quien quiera acompañarnos puede entrar en congresomisterio.es y ahí encontrará el elenco de los 13 ponentes que tenemos este año, gente pues como Josep Guijarro hablándonos de coincidencias imposibles, un tema apasionante como son las sincronicidades, Mado Martínez hablando en este caso de las experiencias al borde de la vida y la muerte, o gente pues como Lorenzo Fernández hablándonos de la España mágica, 13 ponentes de primer nivel, mesas redondas hablando de fenómenos extraños y la Rosa de los Vientos nuevamente el sábado por la noche en directo con una tertulia para todos nuestros seguidores que seguro que les va a apasionar. También tendremos, por ejemplo, a Enrique de Vicente, a Mariano Fernández Uresti, a Javier Arries, a Javier Sierra, a Juan Eslava Galán. Vamos, un elenco inimaginable de gente de primera línea hablando de todo tipo de fenómenos que nos gusta de este mundo del enigma y del misterio. Y tenemos que hacer una llamada a todos los que nos escuchan, que no pierdan tiempo porque ya hay muchas personas que se han apuntado. Efectivamente, todavía quedan entradas, pero que no se duerman porque nos queda ya pocos días, unos 10, 12 días para que esto empiece, es el 11, 12 y 13 de noviembre en Madrid, y nuevamente recordar la dirección donde pueden adquirir las entradas y ver la información al respecto, que es congresomisterio.es. Laura Falcolara, nos seguimos escuchando dentro de 7 días y recordamos a los rezagados esa dirección, congresomisterio.es, para que puedan asistir. Será la última ocasión que lo podamos recordar aquí, a ese congreso, a esa auténtica cita del mundo del misterio y de los enigmas que se llevará a cabo en Madrid. Presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcolara, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y hoy se sientan en el banquillo. A la izquierda los chinos, a la derecha los ingleses. Vamos a ver si hubo contacto entre ellos hace miles de años. ¿Hubo pruebas? Y lo vamos a hacer con Ana María Vázquez Ois, con nuestra historiadora. Ana María, muchas gracias por estar aquí. ¿Y convivieron chinos ingleses? Hombre, acaban de salir unos esqueletos que les han hecho un estudio y dicen que tienen caracteres antropométricos de esta raza especial que son los chinos, ¿no? Y a mí lo primero que pensé es lo mismo que debisteis pensar todo el mundo y que hacen dos chinos en Londres del siglo II, me parece que es después de Cristo, ¿no? Pues nada, poner una tienda de chinos. ¿Sí o no? ¿De todo a cuánto? Pues no lo sé, sería todo al denario, claro, o todo al yen. Pero lo que sí es cierto es que daros cuenta que los romanos son muy modernos en relación a lo que es el nacimiento del comercio que yo conozco y que era europeo oriental pues desde el cuarto o quinto milenio antes de Cristo. O sea que esto está chupado, podían venir chinos, podían venir iraníes y que no había esa separación como hay ahora porque las fronteras estaban abiertas. Y hay una cosa que es fundamental, si nos damos cuenta ya bajando la cronología, y hay dos problemas. Para saber que los muertos son de una raza o de una cultura o de otra, lo que se necesita es el epitafio, es la piedra que se pone pues con el nombre y más o menos con alguna pues una la dedicación a los dioses manos, a manes en los latinos y o el epitafio en griego, ¿no? No se conocen piedras escritas en otros idiomas, porque a lo mejor eran pueblos que en ese momento o eran comerciantes que eran anepígrafos. Con lo cual, si ahora mismo pensáis en una de las bromas que se hacen ahora mismo con los chinos, ¿dónde está el cementerio de los chinos, ¿verdad?, en Madrid? Las leyendas urbanas. Claro, las leyendas urbanas. Pues tú no sabes que una persona, por ejemplo, vas a un cementerio de la Segunda Guerra Mundial y si ves que están los cementerios de los españoles, que yo vi en Verdún o los he visto ahora en Francia este verano, que hay un campo de concentración, que había gente de la Legión, o sea, había refugiados españoles y tal, y la parte de la derecha estaban todos los españoles, y claro, por la onomástica, pues tenías gente de Lérida, gente de española, ¿no? Además ponen la bandera catalana, luego tienes aparte el cementerio de los judíos, porque tienen la estrella de David, pero tú, ¿cómo identificas a un chino si no tiene una tumba? Entonces, lo que hay que entender es que las fronteras y el comercio con el Antiguo Oriente se conoce al menos desde el tercer y cuarto milenio antes de Cristo. Y que luego, a partir de Alejandro Magno, estoy hablando del 340, 30, 23, cuando muere Alejandro antes de Cristo, todo el imperio persa, que Alejandro llegó hasta la India, y la India y lo que es la ruta de la seda, los orientales iban y venían como iban los griegos o iban y venían los romanos. Es decir, que no es nada extraño encontrarnos esos chinos. Primero, podían ser regalo de un señor que hubiese guerreado con los chinos y lo hubiese cogido y luego se lo da de regalo como esclavo, como estaban, por ejemplo, tracios o como estaba, se ha hablado incluso en el siglo XVIII, XVII español, se hablan de reinas españolas que tenían negritos, pigmeos, que se los habían regalado cuando trajeron, Colón trajo a los indios de América, ¿no? Uh-huh. O sea que son esas cosas del comercio con los prisioneros que traían, pues haciendo una gracieta, y entonces no es extraño que se haya encontrado, que yo todavía no lo he visto publicado en una publicación seria, he leído pues lo que habéis leído vosotros de la prensa, ¿no? Que sí puede haber chinos perfectamente y que estábamos todos mezclados. Yo me he encontrado inscripciones estudiando lo que es la Boudica, que era la reina de los cicenos, que este verano di una conferencia, y he encontrado lápidas. Una gran guerrera, Boudica. Maravillosa, es mi personaje favorito. Y me he encontrado, por ejemplo, lápidas de Astures viajando por Inglaterra, en la parte totalmente atlántica del Valum Adriani, de la muralla de Adriani, están las lápidas funerarias de los guerreros astures, que formaba la Cors Una Asturum. Es decir, claro, yo decía, con el frío que hace aquí, que yo estaba en verano y iba tapada hasta los ojos, aquí no aguantan más que los asturianos, que son los que tienen también ese clima, ¿no? Entonces, a mí no me extraña que los pobres orientales, a 5.000 o muchísimos kilómetros más de su patria, pues se murieran en Londres. Pero lo que sí extraña De tristeza, ¿no?, del ambiente que había. De tristeza y sobre todo, bueno, que no tenían sus famosos fideos, claro, si tenían que comer lo que comen ahora. Tuvieron un mal día y dijeron, pues ala. Aparte de que es una cosa fundamental, en los estratos de Londres son tremendos, hay mezclados cementerios medievales con cementerios de la época de Boudica, de los cicenos, con lo cual Londres es un inmenso cementerio, tremendo, y hay pues cráneos de todos los sitios y lugares, con lo cual que estuvieran removidos, pues tampoco, repito, no he visto la excavación, pero que no me extraña, puede haber chinos y puede haber de todo, porque los romanos tenían esclavos a miles y a millones, es decir, lo que se llama la sociedad esclavista estaba basada precisamente en ese comercio a larga distancia, y los que se hicieron ricos eran los libertos, porque los romanos de la alta sociedad pues no podían, los de la clase senatorial no podían ni comprar ni vender, pero lo hacían sus libertos, y sus libertos vendían y compraban todo lo que podían y más. Pues más vamos a conocer sobre historia, más vamos a conocer en estos juicios a la historia con Ana María Vázquez hoy, todas las semanas en La Rosa de los Vientos. Ana María, un placer enorme. Gracias. Venga, vámonos a comprar. ¡Hala! Carpe diem. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. La Era Digital, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Hola, Javier. Hola, Silvia. Que Javier estás todos los días, en todo momento, pendiente de Twitter, colocando los mensajes de cada una de las noticias, cada una de las informaciones que comentamos en la tertulia y muchas otras cosas, como por ejemplo esa imagen que has puesto de todos los miembros de la tertulia con una careta. ¿Y cómo va la encuesta? La encuesta. Pues la encuesta en estos momentos se estaba estabilizando en 70-30 aproximadamente. El 71% de nuestros oyentes ahora mismo dicen que no creen en la reencarnación, dicen que sí que creen el 29%. No sé si es significativo de lo que se piensa en la sociedad, pero sí que de nuestros oyentes el 71% piensa que no existe la reencarnación. Aquí no somos muy reencarnacionistas. Yo creo que con una vez basta, ¿no? O sea, convivir una vez basta, ¿no? Sí, ya es demasiado, ¿verdad? Demasiado abusar, hay que dejar repartir para otros. Imagínate volver a verte con los enemigos constantemente. Cuando eras pequeño en el colegio, que no querías ver y todo esto, volver a saber qué horror. Otra vez, jolines. Y eso que la era digital está favoreciendo que volvamos a ver y volvamos a saber de esos con los que queramos o no queramos, pero forman parte del pasado. Eso sí que se reencarna. Y sin embargo, vuelven a estar en el presente porque las redes digitales permiten localizar a personas, ¿no? Pues permite prácticamente todo. Permite hasta hablar con gente, entre comillas, que no son personas. Por ejemplo, que forman parte de lo que llamamos inteligencia artificial, ¿no? Exactamente, con el desarrollo ahora de la inteligencia artificial, lo diré. Pues ahora todos estos robots humanoides, vamos a llamarlos así para situarnos, pues están creciendo de una forma exponencial gracias a esto de la inteligencia artificial. Todavía nos acordamos cuando empezamos a manejar los primeros ordenadores, que había que manejarlos con el sistema aquel, el MS-DOS, con los comandos extrañísimos, que había que aprenderse de memoria, todo eso. Y que había que aprenderse el lenguaje BASIC, ¿verdad? Exactamente, el BASIC y todo esto. Luego ya pasamos a Windows, somos un poquito ya tarras. Sí. Y el COBOL y COBOL, la movida. Aquello. Bueno, luego ya pasamos a Windows, a todo este sistema, y bueno, y eso nos facilitó un montón de cosas. Ya, bueno, pues, y ahora se puede manejar internet incluso sin saber palabras. Sin saber palabras o sin tener que teclearlas, ¿no? Directamente ya casi todos los sistemas puedes dirigirte a una aplicación que suelen tener, por ejemplo, en Apple Siri, Cortana, está también Alexa, ¿no? En el que tú le dices, fulanito, ponme una alarma mañana a tal hora, o fulanito, ábreme el correo y a ver si me ha escrito tal o cual, ¿no? Es decir, ya vas interactuando con estos robots, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con el incremento de actividad de la inteligencia artificial, el proceso de conversación, por así decirlo, con estas aplicaciones, pues era un poco bueno, básico, ¿no? Es decir, no había una conversación fluida, aunque Siri o Alexa o Cortana o todas estas aplicaciones te contestaran, ¿no? Lo que la inteligencia artificial está ya procurando es que las conversaciones sean mucho más fluidas, mucho más humanas, y podamos interactuar con estos sistemas de la misma forma que actuaríamos entre dos personas. Es decir, que las conversaciones tendrán mucho más contenido, serán mucho más ricas, con lo cual el léxico de estas aplicaciones crecerá también muchísimo más, será más fácil conversar y que nos hagan un caso de forma más precisa. Hombre, para pedir información está genial, pero yo me pongo en la tesitura de la gente que está con el WhatsApp, que estás uno al lado del otro y en vez de hablarte ya estás con el WhatsApp. Si ya a la gente le cuesta salir de casa, si en vez de ir a buscar conversación te pones ya a hablar con la gran discusión, las redes digitales nos están acercando al mundo a personas que están muy lejos. Eso está absolutamente claro. Y gracias al mundo de Internet, en sus diferentes acepciones, en sus diferentes usos, podemos estar en contacto con gente que antes era imposible. Pero eso nos está abriendo el mundo, ¿o nos está cerrando más? Esa es la duda, la gran pregunta, ¿no? La pregunta, la discusión eterna que esto de Internet va a generar, ¿no? Porque sí, es lo que tú dices, nos acerca a extremos lejísimos del planeta, tenemos todo el conocimiento a un golpe de clic, por así decirlo, pero como muy bien ha dicho Silvia, pues también en nuestro pequeño mundo nos va encerrando y aislando del que tenemos justo al lado, ¿no? Aunque nos acerca al que tenemos en las antípodas, ¿no? Es bueno, un poco la curiosidad que tiene esto de Internet, ¿no? El mundo de Internet está cambiando el mundo. Lo que no va a cambiar son determinadas cosas de la tradición, de la cultura. Algo muy español. Bueno, dicen que es muy español. Algo que se envidia mucho a los españoles, es que durmamos la siesta. Exactamente, la siestita que no nos la quite nadie, por favor. Ni la Unión Europea ni nada. Que yo no para mí en verano es sagrada. Cuando empieza, hoy comentaba antes de lo del calorcito que pica. Después de comer, ese puntito que te da de calor cuando estás empezando a hacer la digestión, vamos, es como la persona que necesita tomarse la pastillita para dormir. Para mí eso es... Es como la siesta del obispo, ¿no? Que llamamos, ¿no? Y si me tomo ya... Esos 20 minutitos así que te poc. Y si me tomo ya un tintito de verano... La siesta del papa. Yo creo que los obispos se echan más, un poquito más, ¿eh? Creo que se echan un poquito más. 20 minutos. Bueno, pues mira, hablando de la siesta, evidentemente que es algo muy español, parece ser. Ojalá se la echaran algunos obispos todo el día. Y no hablarán entonces. Pues hay dos chicos españoles que han visto un filón ahí y han creado una plataforma de vídeos que se llama Netflix. Netflix, jugando con la palabra nap, sueño en inglés, y la plataforma Netflix, ¿no? Haciéndolo un poco lo han hecho con mucho humor. Está funcionando desde el día 17 de este mes, o sea, hace apenas 15 días, y está siendo un exitazo, pues están teniendo más de 100 visitas al minuto. ¿Qué es lo que nos aporta Netflix? A ver si lo digo bien. Bueno, pues nos ayuda y reivindica la bondad de la siesta española. Es decir, nos echa una mano a todos aquellos que bien por la noche tenemos insomnio, los que tienen insomnio, o los que pretendemos, como ha dicho Silvia, a la hora después de comer, echarte un ratito y ponerte esos vídeos que te van a dejar, pero vamos, finiquitado en un pispas. ¿Qué tipo de vídeos? Pues evidentemente los más aburridos, los más monótonos, los más largos y pesados, los más tediosos, esos que dices, joder, esto tiene que ser horrible, horrible, o sea, absolutamente soporífero. Pues todos esos vídeos son los que están subiendo a la plataforma y la verdad es que está dando resultado. ¿Qué tipos de vídeo? Pues mira, algunos. 4 horas de un viejo campeonato de ajedrez, por ejemplo. Con eso te pones a verlo y simplemente caes rendido. Por ejemplo, una clase de un profesor de física teórica de la Universidad de Stanford hablando hora y cuarto sobre el bosón de Higgs. Yo creo que si aguantas hora y cuarto oyendo a un físico teórico... No te mereces ni siesta. Exactamente. Una vieja etapa del Tour de Francia, del año 1992. Pero una llana, una de las que no tiene ninguna emoción. Y a mí esta me ha encantado. Esta es, creo que ahí han dado, es el puntazo que estos dos amiguetes han dado. Es la boda de la infanta Elena. Es verdad, o sea, te pones la boda de la infanta Elena y caes rendido, ¿no? te quedas. Ha entendido, en efecto, ponte, tiene hasta un misas en latín. Es decir, lo han puesto partidos de cricket, concurso de perros, vida de los pandas, bueno, absolutamente de todo. Está genial. Yo le he echado unos cachotos, quienes han creado esta aplicación. Bueno, exactamente. Y bueno, la verdad es que están teniendo visitas de prácticamente todo el mundo. Y llevan... eso llevan apenas 15 días. Lo que sí, ellos de momento no esperan hacerse multimillonarios con esto. Es una plataforma en la que de momento, pues bueno, piensan, lo que han hecho es experimentar un poco con sus conocimientos, y es un primer paso para posteriores plataformas, posteriores aplicaciones, o desarrollar algo ya un poco más, que les dé algo más de dinero. Esta de momento es un poco experimental y bueno, pues el éxito. Pero es muy práctica, porque no deja ser una biblioteca digital de cosas que son tediosas, de cosas que pueden ayudar a dormir la siesta, porque todos tenemos un bombardeo de información, un bombardeo de las cosas que tenemos hay que hacer, de las cosas que hemos sufrido antes, y es una forma de aislarnos de la realidad. La filosofía es genial. Uno de ellos, ¿no?, que es Víctor de Tena, es uno de los creadores. La filosofía de la plataforma es, como él dice, el espectador sabe que no va a pasar nada, que no se va a perder nada si cierra los ojos. Y al final, pues, se duerme. ¿Y cuál elegiríais? A ver, de las proposiciones. Esta, la de el vídeo de la boda de la infanta Elena, a mí me parece genial. Con eso te quedas frito. Pues yo la musiquita de esta así tipo de bebé que te están poniendo, que ya la ponen incluso. Tú te pones el canal de bebé. De bebés hay uno. Y vamos, caes. Todo el día un bebé, no sé qué, y esa musiquita que a los bebés les debe dejar hipnotizados, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la idea es muy divertida, mucho éxito, desde luego, en estos primeros días. Bueno, hay que pedirles que también pongan un telediario de Televisión Española. Algo de estos. Creo que también hay partidos de críquet que duran horas y días. Misas en latín y bueno, o sea, bueno, que son la geniales. La charla del profesor de física teórica. De hora y cuarto. De hora y cuarto, es para que te acuestes y te levantes con eso. Hablando de bosón de Higgs, o sea, pues eso. Muy buena. Desde luego que son, sí, muy buenas, realmente buenas y espectaculares, lo hemos contado aquí en el callejón en muchas ocasiones, las películas de Ang Lee. ¿Y por qué es el protagonista Ang Lee, este director de cine, en la sección, en la era digital? Bueno, Ang Lee como todos sabemos, es el director de, El Mundo de Pi, exactamente, de Brokeback Mountain. Es decir, un director muy oscarizado por estas películas, muy premiado, y la próxima película que va a estrenar, que es el próximo, yo creo que antes de Navidades, si no me equivoco mucho, se llama exactamente Billy's, espera que lo busque por aquí, está relacionada con la guerra de Irak, y es una película que una de las partes más atractivas que tiene es el formato en el que se ha rodado y en el que lo vamos a poder o tener que ver. Bueno, ¿cómo surge todo esto? La tecnología en el cine, después de los 24 fotogramas por segundo y todo esto, en este sentido había avanzado hasta el 3D. El 3D pues no ha acabado de tener el éxito que se preveía, y bueno, ha habido diferentes directores que han dicho, bueno, pues si esto del 3D no acaba de cuajar entre los espectadores, vamos a subir el número de fotogramas por segundo, y por ejemplo toda la trilogía de Peter Jackson del Hobbit pues se rodó a 48 frames por segundo, ¿no? Y bueno, pues ahora la tecnología permite llegar hasta 60 fotogramas por segundo para intentar que el espectador esté se sienta más dentro de la película. Bueno, pues hay una persona que se llama Douglas Trumbull, que fue nada más y nada menos que el artífice de los efectos especiales de 2001, Una Odisea del Espacio, de Kubrick. Uh-huh. Que en aquella época, fueron unos efectos especiales pues premiados y muy conseguidos. Y lo revolucionó. Exactamente. Bueno, pues este hombre, que ya tiene la edad de casi 75 años, es un histórico de los efectos especiales en Hollywood, pues llevaba dándole vueltas a la cabeza sobre esto y decidió, bueno, pues como el 3D no ha funcionado, voy a proponer hacer una tecnología en la que se pueda ver en 3D, se pueda ver a 120 frames por segundo, imágenes por segundo, y también en ultra, más que en HD, en 4K, que ya tenemos algunas televisiones en 4K. Entonces todo esto, él ha juntado todo esto. Ang Lee se enteró que este señor estaba dándole vueltas a cómo hacer, cómo poder llevar esta tecnología a los cines, se puso en contacto con él, y lo que ha hecho Ang Lee ha sido llevar esta idea de Douglas Trumbull a la pantalla. Entonces, la tecnología todavía no está disponible y lo que hay son dos cámaras. Se va a poder ver, emitir la película en los cines con dos cámaras que cada una son de 60 frames por segundo. Todavía no existe la tecnología para poder emitir en una sola cámara 120 frames por segundo. ¿Esto qué va a facilitar? Bueno, pues va a facilitar evidentemente que tú te sientas una experiencia como de cine inmersivo, que también están empezando a llamar, ¿no? Que tú te sientas mucho más identificado, mucho más dentro de la película, uh-huh, con esta tecnología punta a punta. Tampoco el siguiente problema que hay es que no hay salas preparadas para emitir esta tecnología. En el mundo ahora mismo solo hay llegará 5 o 6 salas en todo el mundo dispuestas, preparadas específicamente para esta tecnología. Y el creador Trumbull, lo que sí, él está creando que sea ambulante, es decir, que hay esa película en un cine, se pueda montar durante una semana, itinerante, exactamente, se monta y después de los días de exhibición se traslada a otro sitio. Bueno, la vida de Pi, por ejemplo, de Ali, tiene unos efectos especiales alucinantes, esos momentos que vive el chaval cuando está en el océano solo, y bueno, la verdad es que incluso la reflexión y el mensaje es total. Pero hablando de esto de sensaciones, hay ahora una cosa alucinante también que se está poniendo un poco en plan en marcha, y es la ropa que tú te la pones en una sala de conciertos y notas cada nota de los instrumentos de un concierto, lo notas en tu cuerpo. O sea, igual que aquí están intentando que todo lo que está pasando en la pantalla lo estés tú sintiendo, imaginaros lo que puede ser ver un concierto y estar notándolo. Es alucinante. Esto ha llegado también al cine, a las salas de cine. Hay una empresa de cines que ha comprado aquí en España, la empresa Yelmo, y entonces se están preparando las salas para el cine inmersivo. Es decir, las butacas se van a mover. Van a tener la sensación de que tú te estás moviendo, va a haber olores, va a haber nieve, va a haber agua, va a haber todo esto, lo va a sentir el espectador y va a facilitar que estés dentro de la película que te están contando. Todo esto que ahora de repente, que había estado toda esta tecnología como tan parada y todo resurge, es debido en parte a la realidad virtual. Las gafas de realidad virtual están robando y van a robar muchos espectadores. No sé hasta qué punto bueno, hablando de cine, la aplicación de la semana tiene que ver también con el mundo del cine, ¿no? Se llama What's Cine. What's Cine es una aplicación desarrollada aquí en España y además está muy, muy premiada. Es una aplicación que facilita, además de forma gratuita para sistema iOS y para sistema Android, que puedan ver películas en cine y televisión aquellas personas que no tienen capacidad visual para poder apreciar las películas. Es decir, por sistemas de autodescripción de lengua de signos y de subtitulado adaptado, estas personas con esta aplicación gratuita, tanto en televisión como en cine, en España ya hay unos 500 cines preparados para poder ver para que estas personas puedan ver las películas sin ningún tipo de problema. Las salas adaptan con wifi, con un programa especial, este sistema, y tú vas al cine y lo único que tienes que sacar tu móvil o tu tableta, abrir la aplicación, que para ti es gratuita, ponerla en funcionamiento, captar el wifi de la sala y coordinarte y sincronizarte en el momento de que la película está empezando. La aplicación capta esos 10 segundos y entonces directamente lo que hace es que se sincroniza y tú, bien por audiodescripción, por lengua de signos o por subtitulado adaptado, pues puedes ver perfectamente las películas. El sistema es más o menos parecido en casa. Es la aplicación de la semana que nos ha contado Javier Sevillano en la era digital. Javier, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a vosotros. Tiempo para escuchar uno de vuestros relatos. Ya sabéis, podéis seguir mandándolos a rosa.vientos@onda0.es, un folio. Con eso nos llega para escuchar, por ejemplo, y para que se parezcan al de hoy, que se titula Besania. Lo narró Fernando Mejía, la realización corrió cargo de Pepe Menchero y nos lo envió Santiago Escenas, desde Valencia. Ocurrió casi sin darme cuenta. Un día simplemente lo vi. Tenía la espalda apoyada contra una pared ruinosa que en otro momento había sido la fachada de una casa pudiente. No iba a prestarle atención, no quería hacerlo, pero cuando pasé junto a él, escuché una carcajada. Aquella risa pareció salida de una caverna oscura y sin fondo. Me estremeció de tal modo que no me atreví a volver la cabeza para mirarle, pero lo vi. Todavía hoy no puedo explicar cómo sucedió. Yo miraba al frente, caminaba con tanta rapidez como me permitían mis temblorosas piernas, y sin embargo, su semblante se reflejó en mi mente tan nítidamente como en una fotografía. Aquellos extraños ojos estaban clavados en mi espalda. Aquella mirada parecía saberlo todo sobre mi persona. Se burlaba de mi futuro, se mofaba de mi muerte, ocaso de la vida tal como todos la conocemos. Su sonrisa era grotesca, llena de malicia. Su rostro había sido labrado con profundas y extrañas cicatrices. Su físico no podía definirse como humano. Era algo indefinido, pero evidente para el buen observador. Luego guardó silencio. Solo aquella risa, una carcajada que volví a escuchar en mis sueños aquella misma noche, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Parece increíble que algo tan nimio pudiera afectarme de aquel modo. Una simple risa. Creerán que estoy loco, sí, sí, reconózcanlo, pero les advierto que no son los únicos. Dejé de tener trato con mi familia, querían internarme en un sanatorio. Así lo llamaban, sanatorio. Pero yo sabía que se referían a una celda oscura donde encerrar al pobre loco. Un lugar donde esconderlo para siempre y luego tirar la llave. Así que huí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Huí y la busqué. Busqué aquella risa en cada calle, en cada parque solitario, entre las sombras de los árboles. Pero no la conseguí encontrar jamás. Tan solo aparecía de noche en mis sueños. Resolví entonces en deshacerme de ella para siempre. No deseaba escucharla nunca jamás. Dejé de dormir. Pasé las noches caminando entre las frías y vacías calles con el simple anhelo de alcanzar a ver la claridad del alba. Algunas veces la llamada de Morfeo era tan fuerte que solo conseguía escapar de ella hundiendo un pequeño cuchillo en mi cansada carne. Mi cuerpo pronto se plagó de cicatrices repartidas de forma aleatoria por toda su extensión. Los transeúntes rehusaron pronto mi presencia y apartaban la mirada de un hombre que había dejado de serlo hacía mucho tiempo. Pero todo ha merecido la pena. Ya no oigo aquella risa. Es ya solo una pesadilla que se diluye entre mis recuerdos. Quizás ni siquiera fuese real, pero no tengo el valor suficiente para averiguarlo. Algunas veces, el temor a escucharla de nuevo me paraliza. Entonces río. Río como un loco, una sola carcajada. Y con una risa que parece sacado del infierno, nada mejor para dar la bienvenida al día de Halloween. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llega el transistor. Qué bien hablas con la careta y todo.